Bueno, primero les quería preguntar si leyeron los textos que eran para hoy y sondear de manera muy general qué impresión tuvieron de ellos. Muy general, porque lo que pensé es que voy a hacer la exposición y creo que me va a llevar algo de tiempo. Entonces, pero quiero dejar un tiempo también para discutir algunas cosas, independientemente de que todavía tengo media sesión de la próxima semana, ¿no? Para ver algunas cosas, pero ahí vamos a ver más a Fel, aunque me gustaría que a la luz de las reflexiones que hagamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso quería preguntarles qué les pareció. ¿Sí ves la pantalla, Male? ¿Cómo? ¿Puedes ver la pantalla? Sí. Ah, ok, para que vaya a ver la pantalla. Vale, gracias. Vale, va leyendo, va leyendo. La verdad es que se me hace súper interesante todo lo que se propone. Y es que nada más en la introducción habla pues, de todo, todo de que, y además pues es que mete temas de género, modernidad, globalización, territorialización, temporalidad. En crítica la decolonización, a cómo se algunos factores tienen la decolonización. No sé, se me hace que es bastante abarcativa su forma de entenderlo y supongo que tiene que ver con la misma propuesta de Laura León, ¿no? Sí. ¿Alguien más? O sea, me pareció pues, sí, importante como primero haberle, en mi caso, digamos, primero leí el de Stern y después volví como a leer el texto de Ana María y como que uno va entendiendo un poco más la propuesta de, pues, de la, sobre todo esto de la teología que menciona Stern, que uno si lo lee así como ya lo tiene Ana María y decantado, pues yo al principio ni entendí eso, ¿qué onda? Pero ya teniendo como este antecedente, me parece que sí queda un poco más claro a qué se refiere, pues porque el otro autor hace una exposición bastante detallada y lo desmenuza bastante bien. Entonces, eso, digamos, en mi lectura particular, me pareció sí, importante tener ese antecedente para poder relacionar las dos lecturas y poder tener como un mayor, como una mayor comprensión de a qué se refiere esto de realidad y la propuesta específica, por lo menos de Ana María, que también pues, es importante para mi trabajo. Digo, al final también pueden comentar después, ¿no? O sea, desde la ilusión y una liberación de lo complicado, ¿no? Que es leer a Ana María. Es como complicada la forma de exposición o la densidad de... Como la densidad, que tiene Sí. muchos conceptos, o sea, cada medio párrafo hay un concepto nuevo. Y también decíamos que como cuatro o cinco veces nos dice de qué va el libro y las todas son distintas. Y yo además les voy a decir de qué va Y además, mi propia lectura, ¿no? Que no coincide, o sí. No, sí, casi sí. Y también que yo me preguntaba, pero no sé, yo siempre me pregunto, ¿escribirá en español y luego se traducirá a sí misma? Como que a mí no me fluía mucho, pero igual soy yo. Yo siempre me pregunto si eso es. Eso es bien interesante, bien interesante a la luz Escribe de lo lector que inglés. hace ella en el libro. O sea, Bueno, no sé. Me parece que. Gracias. O sea, sí creo que no es una traducción de alguien más, que es un texto de ella, eso sí. Pero sí me pregunto. Y no hay versión en español, ¿verdad? No, yo sé que estaba trabajando en ella, pero desde hace 2 años. O sea, como que tal vez en la traducción no hubo una reescritura que le ha llevado más tiempo. Yo supe de un congreso en donde ella habló de su experiencia ahora viviendo en Estados Unidos y como académica, y de todo lo que implica, digamos, justamente el tener que expresarte en un idioma que no se entiende, todo eso, ¿no? Entonces, creo que el libro también da cuenta, su propia escritura en ese libro da cuenta también de parte de lo que plantea, ¿no? Sí, a mí se me hizo como muy, muy rico leer las juntas, las dos lecturas, y mi sensación fue que aquí es donde realmente estaba empezando el seminario, ¿no? O sea, creo que fue interesante poner los textos previos, sobre todo porque generaron una discusión colectiva, pero sí siento que aquí es donde ya se están poniendo sobre la mesa, o sea, como que sí, yo no sí tuve la sensación de ya entramos al primer módulo, ¿no? Y lo anterior eran como textos de sociabilización y problematización, pero donde no se había lanzado como tal una problematización tan clara y explícita de lo que podría ser un pensamiento oral, ¿no? Entonces eso me gustó. Dentro de las reflexiones que me quedan es desde dónde escribe cada quien. Porque a mí personalmente me gusta mucho que Ana María Ochoa retome el Ribeiro de Castro y que parta desde el perspectivismo amerindio, además, porque no es Latour, es Ribeiro de Castro. Y entonces pensaba, o sea, cómo finalmente Sterno en su genealogía habla de la Escuela de Toronto, ¿no? Y de la relación Nimis, McLuhan-Young, mientras que Ana María Ochoa de pronto empieza a hablar de una historia de la oralidad que viene desde las voces, incluso desde la relación del ser humano con las otras entidades. Entonces, también sí pensaba cómo de verdad no nos salimos, digo, es una reflexión, una que así es, ¿no? No nos podemos salir de nuestro locus de pensamiento, ¿no? Y de enunciación. Eso fue como bien evidente para mí, o lo pensé mucho en las referencias, desde dónde se está pensando. Sí sentía que se veía un pensamiento desde algún tipo de sur en Ana María Ochoa y desde algún tipo de norte en Ana María Ochoa. Eso está bueno, ¿no? Sí, no lo digo como algo... Y que sea en inglés los dos, está padre. Sí, que también es un tema, es un tema, ¿no? Porque no es en español y todo. Sí. Pero bueno, yo lo pongo ahí como ingredientes a la discusión. Bueno, la propuesta que yo les voy a hacer... es por la densidad de tiempo que me va a llevar, pues no, creo, omitir un poco lo de Sterne, que pues todos lo leyeron y que en un momento, o sea, que al final lo podemos discutir más, o sea, solamente señalar algunos aspectos centrales, concentrarme en la exposición del planteamiento de unos autores que no se los di ya a leer, pero después se los paso porque ya era mucho, digamos, yo sabía que por si no estaba de eso. Entonces, pero que es fundamental también para entender parte del planteamiento de Ana María y muchas cosas con las que yo coincido, ¿no? Porque, claro, ocurre que cuando planeamos el módulo, pues uno de pronto dice, no, sí, porque yo voy a hablar de que no sé qué y no estoy de acuerdo. Y después uno de las otras dice, ay, ya todo lo dijeron, no. Y la verdad es que eso es una cosa que quiero comentar al final, ¿no? O sea, encontrar la manera de... Igual les estoy haciendo mi lectura, ¿no? Pero justamente hacia dónde voy a llevar el artículo, ¿no? Porque bueno, este otro libro que es de Richard Bauman y Charles Briggs, que creo que ayuda además a entender, insisto mucho en lo que traía Ana María. Y sí retomar algunas cosas fundamentales, o para mí fundamentales, en lo que dice Ana María para terminar con las breves reflexiones que puedo hacer sobre lo que esto implica en mi praxis, digamos, ¿no? Y también cosas a las que he estado dando vueltas en la cabeza. Entonces, pero también quería comenzar, bueno, entonces están de acuerdo, no nos saltamos a Shkana, ¿sí? Bueno, quería comenzar platicándoles, digamos, más o menos de dónde me viene a mí la inquietud, ¿no? De tratar este tema de la oralidad y la oralidad y la escritura y el lenguaje. Y tiene que ver básicamente a... Sobre todo tiene que ver con una serie de problemas de orden epistemológico, ¿no? Que siempre me han dado vueltas a la cabeza sobre mi disciplina, ¿no? Bueno, que hoy en día ni siquiera pensamos que la etnopsicología es una disciplina, ¿no? Pelinsky de plano dice que no existe la etnopsicología, que hay etnopsicólogos, ¿no? Okay. Entonces, ¿quién dijo eso? Ramón Pelinsky. Y creo que tiene razón, o sea, me parece que tiene razón. Parte de lo que creo que hacia lo que estoy apuntando es la necesidad de pensar en una especie de post-etnopsicología, ¿no? Pero bueno, pero como quiera que sea, estamos en un campo, en una comunidad de conversación, por decirlo de alguna manera, que sí nació como disciplina a finales del siglo XVIII, como cuantas disciplinas más, ¿no? Y que ha tenido un desarrollo particular, muy, muy similar, obviamente, al de la antropología, ¿no? Entonces, siempre que preguntan qué es etnomusicología, es como que es difícil decir qué es, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Pero constantemente nos enfrentamos, al menos, o por lo menos para salir del paso, decimos, bueno, pues es que es el estudio de la otredad musical o sonora musical, ¿no? De la diversidad musical del mundo, póngale, ¿no? Y eso es interesante porque en ese sentido la acerca a los problemas que también tiene la antropología, en el sentido de que la etnomusicología, más que dar explicaciones sobre la otredad o la alteridad sonoro musical, ha construido modelos de alteridad, ¿no? En ese sentido, pues claro que ha tenido una impronta también como que muy colonialista y demás. Más allá de que al final, de todas formas, yo quiero rescatar una serie de aspectos que se hicieron desde la etnomusicología, que ahora se ven como novedades en el giro oral, digamos, ¿no? Y que, bueno, no fueron dichos con ese léxico, no fueron dichos con ese vocabulario, pero que ahí estaba presente, si el trabajo de Fel es una clara muestra de eso, ¿no? Pero bueno, es una constructora de alteridad. Y a pesar de que hoy en día todos sabemos que la etnomusicología no se define por el objeto de estudio, que también la música académica occidental puede ser objeto de estudio de la etnomusicología, y todo eso, a pesar de que lo sabemos, es recurrente, ¿no?, la idea de que estudiamos culturas de tradición oral, que estudiamos música tradicional, que estudiamos al otro primitivo, exótico y demás, ¿no? Porque a pesar del enorme desarrollo que ha tenido el campo a lo largo de más de 100 años, esas construcciones de alteridad, a partir de la oralidad, de lo tradicional, de lo popular, etc., pues como que han tenido lo que Bourdieu llama el efecto de teoría, ¿no? Se han sedimentado y se han vuelto un asunto de sentido común, al punto de que constituye una especie de ibis de punto cero, ¿no? Como diría Santiago Castro Gómez, ¿no? Entonces, parte pues de lo que me interesa de todo esto es ver de qué manera la oralidad, la tradición popular, la tradición y lo popular, ¿no?, han sido creados como campos autónomos, ¿no?, han pasado por el proceso de purificación epistemológica que a su vez requirió la disciplina para constituirse como un campo autónomo, ¿sí? Bueno, nos saltamos todo esto. Pero vamos a volver en algún momento. Sí, podemos. No, anterior. Bueno, ahorita solamente me quiero quedar, digamos, con el modo en el que Sterne destaca, como para la Escuela de Toronto, y ya de manera particular para Ohm, la oralidad es casi casi que sinónimo de cultura acústica, ¿no? Sinónimo de cultura basada en el oído, y a partir de eso se hacen una serie de pareos, pares de oposición, ¿no? Entre la escucha y la vista, el sonido y la imagen visual, ¿no? En este caso, la escritura, y él rastrea las raíces teológicas que tiene, al menos en el planteamiento de Walter Ohm, ¿no? Lo que aún me queda claro después de leer el texto es como que, por más que Ohm haya basado su argumentación, digamos, en un asunto de interpretación etimológica de las palabras Dabar y Logos, ¿no? Los conceptos de oralidad vinculada al sonido y escritura o cultura letrada vinculada al ojo y a lo visual son como concepciones que se dan por sentadas. Entonces, pero a cómo se da por sentado lo que es oralidad, lo que es escritura, etcétera, ¿no? Entonces, en el libro este de Voces de la Modernidad, Ideologías del Lenguaje y la Política de la Desigualdad de Bauman y Briggs, ¿no? Estos autores se preguntan de qué manera estas categorías como lenguaje, oralidad, tradición, cultura, etcétera, ¿no? Que han permanecido, digamos, en el vocabulario, en la forma de pensar y de construir conocimiento de varias disciplinas, ¿no? Fueron convertidas en características supuestamente universales, ¿sí? ¿Cuál fue la construcción? ¿Dónde estuvo la fragua de eso, de que esas categorías se convirtieran en universales? Y bueno, ellos hacen un rastreo de varios autores, filólogos, filósofos, científicos, etcétera, ¿no? Y se van hasta el periodo de la modernidad temprana. Y se van al siglo XVII y estudian obras tanto canónicas como marginales, por ejemplo, a John Locke, pero también a Montalo Brie, ¿no? Que, y se atreven a leer tanto las obras canónicas como las marginales, como con parte de las construcciones hegemónicas de la modernidad, y no como en muchos casos se han leído a varios de esos autores como reflejos, digamos, de una premodernidad. Ajá. Entonces, bueno, varios de los autores que ellos estudian son justamente los que integraban la sociedad real, que era la sociedad científica que establecía el nexo institucional, ¿no? Para diseminar la ideología de la ciencia, del conocimiento empírico, de las leyes universales, ¿no? Que llevarían al hombre a librarse de la superstición, de la fe y demás, ¿no? Básicamente eso del conocimiento científico. Y es interesante también darse cuenta que este momento, digamos, la mayoría de todos esos autores estuvieron atravesados por las guerras civiles en Inglaterra, ¿no? O sea, esas guerras que terminaron llevando al tipo de gobierno en Inglaterra parlamentario, ¿no? De monarquía parlamentaria, con todo, digamos, el debate que hubo sobre la prerrogativa del rey de gobernar, porque sí, porque está destinado por Dios y demás, ¿no? ¿Te has visto hasta el final? Ya todo. Ya te vas a hacer. Ay, bueno. Ok, entonces, bueno, ellos se plantean esa pregunta, ¿no? Y retoman el planteamiento de Chakrabarty, el que hace provincializar a Europa, pensamiento postcolonial y interés histórica, que dice, pues, que la dominación del mundo occidental sobre el resto del mundo no se fundamenta solamente en un dominio militar y económico, sino de manera muy importante en la imposición de una serie de orientaciones epistemológicas e ideológicas cruciales, ¿no? Entonces, Chakrabarty dice que tanto el colonialismo como las desigualdades actuales entre primer y tercer mundo son producto de un mecanismo de desprovincializar Europa como parte del proceso de construcción de la modernidad. Es decir, desprovincializarla para hacerla universal, ¿no? En este proceso, las élites europeas generaron ideologías y prácticas que fueron elevadas al estatus de universales, ¿no? Y que podían ser usadas para la comprensión y el dominio del mundo. Pero lo que Bauman y Briggs dicen es que lo que Chakrabarty no explica es cómo se da ese salto cualitativo entre una Europa provincializada y su salto a ser el modelo, digamos, del universal, ¿no? Y dicen que, bueno, que varios autores justamente señalan que la emergencia de la ciencia moderna justo en el siglo XVII fue uno de los aspectos que contribuyó muchísimo a eso, porque poco a poco se fue instaurando la aceptación de un mundo secular, naturalista, de leyes universales, etc., ¿no? Pero Bauman y Briggs dicen que sí, pero que eso no explica o no da cuenta de la manera en la que se pudo proyectar como un campo autorizado y desinteresado el campo de lo científico, ¿sí? Y que para lograr eso hizo falta muchísimo trabajo social para proyectarlo como autorizado y desinteresado. Entonces, en este punto ellos recurren a Bruno Latour y a algunos de los planteamientos que hace en el libro de Nunca Fuimos Modernos, ¿no? Y bueno, Latour dice que realmente no es el pensamiento per se lo que alimentó la modernidad, sino más bien la construcción de dominios culturales de sociedad y naturaleza como separados y autónomos, ¿sí? Pero también dice que estos dos dominios, ¿no?, siempre se están relacionando de dos formas contradictorias. Una es mediante la mediación y producción de híbridos, y aquí espero que, bueno, tanto eso como el siguiente concepto donde se empiece ya a resonar algo de lo que dice Ana María, ¿no? La mediación y producción de híbridos. Los híbridos serían formas que conectaban el campo de la sociedad con el campo de lo científico, ¿no? De tal manera que en realidad ambas formas científicas y sociales están siempre investidas de poder político, económico y social, ¿no? Pero por otro lado también siempre hay un proceso de purificación o un trabajo de purificación, porque lo que la modernidad anhela siempre es borrar la conciencia de estas conexiones entre estos campos que se supone que son autónomos. Entonces, claro, es de ahí que se explica el título del libro, ¿no? Porque dice Latour, pues en realidad, o sea, si ser moderno significa, ¿no?, poder siempre constituir estos campos como autónomos y como separados, la proliferación de híbridos lo que nos dice es que en realidad nunca fuimos modernos, ¿no? Bueno, ahora, Bauman y Briggs lo que dicen es que todo está bien hasta ahí, pero que aún cada forma pura puede ser considerada en cierta medida un híbrido, ¿sí? Cada categoría que se construye supuestamente como pura, en realidad puede ser considerada como híbrida. Y señalan que a ellos no les interesa tanto el estatuto ontológico de las formas supuestamente puras, sino el proceso digamos, el trabajo epistemológico de purificación, que por otra parte, ¿no?, produce formas puras precariamente sostenidas como puras. ¿Sí? ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Seguro? ¿Sí? A ver, examen. No, digo, me voy a detener porque si no, luego pues. Voy a preguntar, ¿no? Entonces, no, todavía no. No, a ver, perdón, sí. Quizá para clarificar, porque si está. O sea, a ver si te seguí. O sea, lo que plantea Latour es que. Él plantea que hay formas puras en la conexión entre ciencia y sociedad? No plantea que hay formas puras, sino que hay un esfuerzo por construir formas puras y ámbitos puros. Okay. ¿Sin que se note que venían de ámbitos separados? ¿O? No, como ámbitos puros, autónomos y separados. O sea, como que sociedad es una cosa y naturaleza es otra cosa. Ciencia es una cosa y cultura es otra cosa, ¿no? Entonces, pero que en realidad, tanto la naturaleza como la ciencia como la tecnología, realmente no existen per se, están contaminadas, digamos, ¿no? Entre sí, y eso es lo que producen los híbridos, ¿no? Y eso tiene también que ver con el planteamiento de las entidades que no preexisten, ¿no?, a una relación, sino que se co-constituyen, ¿no? Seres humanos sujetos, animales sujetos, que es también muy parecido al planteamiento de Donna Haraway, ¿no? En el manifiesto Cyber y todo esto, ¿sí? Sí, ahora sí. Y entonces, a partir de eso, lo que dicen Briggs. Que les interesa menos el estatuto ontológico de la pureza, como el trabajo de purificación en este mundo, ¿sí? ¿Y por qué trabajo de purificación epistemológica? Porque, entre otras cosas, la objeción que sí le hacen a Latour es que él deja fuera el lenguaje y la tradición, que son para ellos constructos claves de la construcción de la modernidad, ¿no? O sea, ellos sí, Latour sí habla del lenguaje, incluso también de la tradición, pero los ve como mediadores en la relación entre naturaleza y cultura. O sociedad y ciencia. Ajá. Y lo que ellos dicen es que el lenguaje también fue constituido en un esfuerzo tremendo como una entidad autónoma y neutral. ¿Sí? Ahora sí. Y para dar un ejemplo, o sea, ellos todo el libro lo dedican a eso y también al concepto de tradición, ¿no? Pero bueno, para dar un ejemplo, hablan de John Locke, ¿no? Y analizan tanto el ensayo concerniente a la comprensión humana como los tratados del gobierno civil, sobre todo el segundo, ¿no? Y ellos ven que en el segundo tratado, que ha sido, digamos, o es famoso por considerarse como el mapa de la política moderna, ellos se encuentran ahí que lo que Locke decía siempre dependía de nociones de sujeto autónomo, racional, autoconsciente, cuyas voces parecieran estar liberadas de su experiencia, de su interés, de su contexto, ¿no? Y por otra parte, ven en el ensayo todo un esfuerzo, una pretensión por hacer al lenguaje como algo neutral y apolítico. Esto tiene mucho que ver con lo que les decía del momento en el que estos autores y John Locke escribe, que es el de las guerras civiles y bueno, también el incipiente desarrollo de la ciencia y de la filosofía mecanicista, porque justamente lo que estaban tratando de construir era, digamos, todo el campo intelectual que permitiera desprenderse del dominio teológico, por decirlo de alguna manera, que permeaba al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en el ensayo, por ejemplo, ellos ven que Locke le otorga apenas, o lo ve como una parte epifenomenal del campo de la sociedad, pero además le da una provincia separada de la provincia de la sociedad y la provincia científica o natural, ¿sí? O sea, Locke ahí, al hablar de los signos, de las cosas, del mundo, etc., va estableciendo, digamos, lo que sería la provincia de lo natural y científica, y que le correspondería a la ciencia, y la de lo social. Pero al lenguaje lo constituye también como una provincia aparte, ¿no? Entonces, según ellos, ensayos, todo el ensayo está dedicado a mapear esas características y circunscribir los límites del lenguaje para hacerlo autónomo, independiente de los otros dos ámbitos, ¿no? Y es por eso, por lo que se refieren a eso como trabajo de purificación. Ajá. De no haberlo hecho, desde la perspectiva de Locke, el lenguaje no podría dar cuenta de manera objetiva del mundo, digamos, ¿no? Porque siempre estaría contaminado con la ambivalencia del significado de las palabras y la indexicalidad del tiempo y el espacio en el que se enuncian, etc. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, acuérdense que vimos purificación con Latour, ¿no? Purificación e híbridos, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es que el propio Locke, al hacer eso, también tiene un gesto o hace un mecanismo de hibridación, ¿no? Porque, claro, le concede mucha importancia a la educación como un requisito para ganar competencia lingüística, pero competencia lingüística en la forma de lenguaje neutro, desinteresado y demás, ¿no? Racional. Pero el asunto es que para Locke, las mujeres, los pobres, las clases trabajadoras, ¿no?, no requerían demasiada instrucción pedagógica porque estaban demasiado comprometidos con lo concreto. Entonces, estas formas lingüísticas puras que él estaba defendiendo comenzaron a quedar entonces instauradas como marcadores de estatus social y como marcadores de diferenciación que, por otro lado, justificaban la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tanto el lenguaje, la ciencia y la sociedad son campos continuamente producidos a través de la purificación y la hibridación, o sea, siempre ambos procesos, ¿no? Pero lo que señalan ellos es que de alguna manera la ciencia y la sociedad se hacen visibles en ese proceso de construcción como omnipotentes, pero el lenguaje, por alguna razón, siempre ha quedado como invisibilizado detrás de eso y como algo que no tuviera importancia más que para los lingüistas o los dramatólogos y demás, ¿no? Y aunque reconocen que Foucault sí habló de la construcción del lenguaje como una esfera y una episteme unificada y demás, dicen que, bueno, sí, están de acuerdo, pero que lo que a ellos les interesa de la concepción lockeana del lenguaje, ¿no?, es la forma en la que lo posiciona Locke frente a ideologías y prácticas lingüísticas opuestas, o sea, a las de los otros, ¿no? Y la forma en la que esos otros no tienen la competencia, ¿no?, para abrazar la disciplina lingüística y demás. Y por lo tanto también no están acreditados para tener un rol en el espacio, digamos, en la esfera pública, ¿no? Bueno, entonces, eso, digamos, todo este argumento va sosteniendo la idea de que esta construcción del lenguaje desempeña un rol clave en estructurar la desigualdad social, hasta el presente. El otro aspecto que habíamos comentado, que ellos planteaban que Latour deja fuera, es el de la tradición, ¿no? Entonces ellos dedican también parte del libro a examinar la construcción de tradición, oralidad y el discurso de los otros, ¿no? Y bueno, dicen que cuando nos acercamos al papel del lenguaje en la construcción de la modernidad, nos internamos en un campo intelectual permeado por el interés en las continuidades y discontinuidades temporales en el lenguaje, que pueden ser encarnadas con el término de tradición, ¿no? En esta concepción purificada del lenguaje, la tradición se vuelve un diagnóstico del pasado, porque es el opuesto justamente del lenguaje moderno racional que postuló Locke, ¿no? Pero también porque la tradición es una especie de continuum que conecta, digamos, la coyuntura histórica de la alineación de la que va de la premodernidad a la modernidad, ¿no? Y entonces, en este sentido, la modernidad entendida ya sea como rompimiento radical con el pasado o como continuidad con el pasado. Entonces, ellos en el libro también van a explorar la forma en la que el concepto de tradición como concepto clasificatorio o como fuerza de mediación articula constantemente otras simetrías que fueron claves también y útiles para la construcción de la modernidad y la desigualdad social como femenino, masculino, rural, urbano, clase trabajadora, burguesía, insofisticado, educado, oral, literario, loco, oriental, etc. ¿Sí? Aquí a mí me gustaría también simplemente hacer una inserción, ¿no? Esto no lo mencionan ellos, pero dado que estamos hablando de esta concepción de la tradición como generadora de desigualdad, también es interesante hacer dialogar este planteamiento con lo que señala Mario Ruffer en su artículo de la temporalidad como política. Es un artículo largo, también es más o menos denso, pero básicamente lo que Mario dice es que la construcción de la historia como disciplina y la historia como escritura también requirió de una concepción del tiempo secular, lineal, progresiva, homogénea, pero además externa a los acontecimientos, ¿no? La historia se planteó como algo que relata como una poética, digamos, de acontecimientos que ocurren en el tiempo, pero no como si estuvieran atravesados por el tiempo y por las concepciones de tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahora, digamos, después de esto, en el trabajo de Mario también, es que está dando cuenta, digo, es muy largo, ¿no? No me voy a detener emocional, pero está dando cuenta también de un proceso de purificación también del tiempo, ¿no? Como una entidad autónoma y externa, objetiva con la cual se puede hablar de la historia o hacer historia, ¿no? Es importante también porque, claro, lo que dice es que esta concepción del tiempo posiciona a Europa como sujeto histórico y al Estado-Nación como epítome del desarrollo, digamos, ¿no?, de la humanidad. Y el Estado-Nación, en las naciones latinoamericanas, además, ¿no?, lo que hicieron para construir su narrativa de nacional fue justamente subsumir otras temporalidades, otras experiencias del tiempo, arrojándolas al origen de nuestra nación, ¿no?, reconocidos como tradiciones, como culturas, pero despojados de agencia histórica. Bueno, ahora, un concepto que digamos que acompaña el concepto de tradición, como lo hemos estado viendo y como también aparece con este, es justamente el de la voz hablada, ¿no? La voz hablada entendida en relación con la tradición como esta tecnología comunicativa por medio de la cual se realiza la cadena de iteraciones, de repeticiones que justamente retienen, es retenida para construir la tradición. Y otro aspecto que suele aparecer en la narrativa sobre la historia de la comunicación es el lugar que tuvo la imprenta como marcador de una gran división entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, ha habido muchos trabajos que han estudiado ya a estas alturas los procesos que otorgaron a la palabra impresa autoridad y valor, ¿no? Y cómo están vinculados a tipos de conocimientos que se publicaron, intereses de clase, organización de la producción y del consumo, ¿no? Y todo esto en un marco más amplio que relacionado con el advenimiento de la modernidad, el surgimiento del capitalismo mercantil y la epistemología científica. De tal manera que estos estudios tienen un carácter como revisionista y terminan planteando que lo que se ha llamado como la cultura de lo impreso en realidad es una ideología de lo impreso, ¿no?, por todo el interés, digamos, detrás de estas nociones. Y ellos dicen, bueno, si la cultura de lo impreso tuvo que ser hecha, así también tuvo que ser construido su opuesto simbólico, ¿no? si las formaciones discursivas asociadas al mundo impreso tuvieron que ser investidos de autoridad, también las formaciones discursivas asociadas con la palabra hablada fueron despojadas de esa autoridad y de ese valor. De tal manera que así como hay una ideología de lo impreso, podríamos decir que hay una ideología de la oralidad. Y que esto nos lleva a plantear que las concepciones esencialistas sobre la palabra hablada también requieren ser revisadas críticamente. Finalmente, lo que les interesa con esto es plantear cómo la construcción ideológica de la modernidad dependió de la construcción de un pasado contrastivo, caracterizado por tecnologías y modos de comunicación contrastivos también, ¿no? Que es parte de lo que también señala Sterne hacia el final de su capítulo, cuando aboga con una historia de la comunicación más amplia, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, y finalmente, en el caso de estos dos autores, ellos también señalan cómo entonces la tradición oral constituyó una poética de la otredad, ¿no? Tanto de los otros de la sociedad moderna como de los otros fuera de ella, ¿no? Yo en mis clases de neuropsicología y demás les digo a los chicos que esto también es bien interesante de ver cómo la otredad interna primero se le adjudicó a los estudios del folclore, mientras que la otredad externa a la antropología, ¿no? Y luego la otredad interna se convirtió en los estudios de música popular, ¿no? Y bueno, luego ya es una cosa, pero bueno. En fin, esta poética de la otredad, dicen ellos, además de proveer contrastes oposicionales entre otros y modernos, y esto es lo, digamos, una de las cosas más interesantes que van apuntando hacia lo de Ana María, es que también establece el terreno para dos procesos ampliamente hibridizantes. Uno sería el del relativismo cultural y otro el de la vernacularización. El relativismo cultural básicamente consiste en hacer conmensurables a los otros, ¿no? Mediante un lenguaje de traducción. Y la vernacularización consiste en hacer una figuración del otro interno y capturar, digamos, sus producciones verbales en el ámbito de la literatura nacional. Pero lo interesante es que tanto relativismo como vernacularización, ¿no?, aunque resaltan lo provincial, lo hacen siempre en los términos, los conceptos, el léxico y la lógica de pensamiento y de lenguaje moderno y neutro, ¿sí? Y también dicen que, bueno, que todos estos intelectuales que estuvieron comprometidos con las palabras de los otros llevaron a cabo un importante proyecto intervencionista que estuvo centrado en la colección y publicación de tradiciones orales. Esto ya le suena a Ana María cada vez más, ¿no? Espero. Este proyecto intervencionista requirió el desarrollo de regímenes metadiscursivos para la conceptualización y enmarcamiento de esos textos de tradición oral. Pero además enfrentaron un problema que tenía que ver con la producción del texto artefacto, porque la producción escrita de textos orales para una audiencia moderna presentaba sus complicaciones, ¿no? O presenta sus complicaciones. Entonces, a ellos lo que les parece es que es precisamente en esta concepción de relación retórica intertextual entre el texto oral y el texto escrito en el lenguaje de la modernidad, es precisamente donde se juegan las políticas de hibridación, que es básicamente lo que habla la María. ¿Sí? Pues tantito. Nada más es que. Por lo tanto, los regímenes metadiscursivos son. Bueno, estos regímenes de metadiscursivos deben ser reconocidos como elementos clave en la construcción simbólica de la modernidad o modernidades, porque y se esmeran en decir modernidades, porque lo que es cierto es que estos regímenes metadiscursivos son disputados y variados y múltiples y pueden servir para diversos intereses, desde el colonialismo hasta la liberación nacional, desde la limpieza racial hasta qué sé yo, de esto, ¿no? La formación de la disciplina académica, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces pareciera que ahí le dejen la estafeta a Ana María, ¿no? Y entonces ella en este libro, bueno, voy a decir, ya este libro trata de, ¿no? Una versión más de qué trata el libro de Ananda. A ella lo que le interesaba comprender o examinar era de qué manera las prácticas de escucha y de vocalización fueron centrales tanto para la configuración del conocimiento acerca de la música o del lenguaje, es decir, la generación de determinadas disciplinas y campos del saber en torno a estos dos campos, ¿no? Pero también fueron centrales para la política de la diferenciación entre lo humano y lo no humano, ¿no? En el trabajo de Ana María es, digamos, está muy presente y es muy clara la influencia que tiene el concepto de técnicas. ¿Cómo lo traducen ustedes? ¿Técnicas de visión, orales, audibles? Audio techniques. Es que justamente en la... ¿cuál es? En el, no me acuerdo si es la introducción del Sound Studies o este otro texto de Audible Past. Creo que él hace la diferenciación entre lo audible y lo audible. Uh-huh. Entonces justo audible sería una traducción... No es audible porque no es susceptible de ser oído, sino más bien... Bueno, técnicas de audición lo que importa, digamos, de ahí es que la define como el uso de la escucha como herramienta aprendida y como una habilidad para ser usada para fines instrumentales. Entonces, bueno, pone el ejemplo a María de en la escucha de los síntomas a través del estetoscopio, por ejemplo, o la escucha del etnomusicólogo cuando transcribe, ¿no? Que discierne determinado tipo de sonidos para representarlos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces a partir de eso ella se pregunta, yo digo que se pregunta, ¿cómo aparece el oído, la forma de escucha, a través de un modo de inscripción que fue la letra? Esto es parte del planteamiento más interesante, porque Ana María aquí se vio obligada a teorizar la letra, ya no tanto como escritura en el sentido visual, ¿no?, sino como inscripción tecnológica de lo audible, en este caso sí. ¿Sí? O sea, ella habla de la acusticidad de la letra. Y esto también explica el concepto que ella formula de oralidad, que parece, digamos, que obviamente le debe mucho a Bauman y a Rix, ¿no? Pero que ya lo pone situado, porque dice, oralidad no es el opuesto de la escritura, ni el otro complementario de la oralidad, ¿no? Se refiere más bien a un modo de escuchar la voz que está ligado a la emergencia de su proceso de gramaticalización, así como al silenciamiento concomitante de vocalidades indómitas que se rehusaban a ser sometidas a tal acústica gramatical. Sí. Eso es oralidad para Ana María, ¿no? Ana María, o sea, oralidad como campo de estudios, ¿no? Como epistemología, pues, ¿no? Bueno, entonces, digamos, aquí si no se las voy a hacer muy larga, ¿no? Ella se va a explorar el archivo del siglo XIX, incluso un poco del siglo XVIII, ¿no? Y organiza ese material para decir cosas relacionadas, o sea, o cosas que daban cuenta de esta relación entre la voz y la inscripción de la voz, pero de modos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el caso, por ejemplo, de las vocalizaciones de los remeros del río Magdalena, los boga, ¿no?, que eran ya de entrada, digamos, individuos híbridos, bueno, o sea, mestizos de afrodescendientes e indígenas, ¿no? Y bueno, ella narra cómo los viajeros relatan las vocalizaciones de estos relatos generalmente como aullidos, ¿no? Como sonidos que eran equiparables a voces de diferentes animales. Pero a partir, digamos, de muchas descripciones y todo, ella se da cuenta de que esos aullidos que eran conseguidos de esta manera por los criollos y los españoles o los europeos, eran conseguidos o estaban hablando de otra cosa para los bogas, ¿no? Para los primeros eran, daban cuenta estos aullidos de la condición infrahumana de estos remeros. En cambio, para los bogas, estas vocalizaciones, la voz no representaba su identidad, porque la voz era algo, ¿no?, que podía transitar entre seres múltiples en ciertos momentos, o también la voz múltiple podía ser concebida como una unidad en el canto colectivo, ¿no?, en las vocalizaciones colectivas. Bueno, en fin, esto es mucho más amplio, dedica todo un capítulo a eso, pero básicamente lo que ella ve es que en este caso los aullidos marcaban el límite o la relación entre lo humano y lo no humano, pero ese límite era entendido de manera diferente por los viajeros occidentales y por los bogas. El otro agrupamiento tiene que ver con la exploración de cómo se construye la canción popular en el siglo XIX en Colombia, ¿no? Y ahí es donde ve también que este género está constituido como parte ya del conocimiento literario en este proceso histórico de conformar la oralidad como tradición a través de diferentes políticas de escritura. Entonces ella nos pone el caso, por ejemplo, de Vergara y Vergara, ¿no?, el de Candelario Benz o el de Jorge Isaacs, que bueno, no sé si se detuvieron en eso, si quieren después regresamos, pero lo que ves que son estrategias u opciones diferentes para dar cuenta de la descripción y de la clasificación de ese material, digamos, de la cultura oral, ¿no? Solo por poner un ejemplo, Candelario Beso, que era de ese afrodescendiente, tiene una poesía que trataba de inscribir el sonido del lenguaje, digamos, caribeño. Y en esa escritura, ¿no?, genera también una ortografía particular, que según dicen, a veces ni siquiera se puede, quien no esté familiarizado no lo puede leer fácilmente, ¿no? Y de esta manera da cuenta de una especie de desafío a la teología, digamos, del sonido de las élites letradas del país, ¿no? Bueno, entonces ella ve diferentes estrategias, pero básicamente lo que dice es que todos ellos lo que hicieron fue refuncionalizar el oído en la historia literaria, de diferentes formas. Y esto la lleva a plantear que no todas las élites letradas tenían la misma relación histórica con el oído, como la que está implicada por la historia audiovisual de los modernos, y que lo que emerge es una historia más diversa y disputada de los sentidos en la relación de escucha, visión, oralidad y la política de inscripción del sonido. Entonces, ¿vieron aquí por qué también Bauman y Fix hablan de modernidades, ¿no? Porque todo esto sí está atravesado por la modernidad, todo esto está atravesado por la por ideas de articularse con la modernidad, digamos, a partir de un pensamiento y de una disposición cosmopolita, pero también dar cuenta de la especificidad que haría a la nación, ¿no? Estamos en el siglo XIX, estamos construyendo una nación. También, finalmente, analiza lo que ella llama el proceso de inmunización de la voz a partir de antropotecnologías, que es un término que toma del filósofo Fabián Ludueña, argentino, que básicamente tiene que ver con el modo en el que los humanos actúan sobre su naturaleza animal para controlarla, dirigirla, moldearla en el camino de conversión en lo que se ha llamado el hombre, digamos, ¿no? En el camino de construcción del hombre. Entonces, bueno, ella ve que hay una construcción de alteridad a través de una inmunización de la voz efectuada por estas tecnologías vocales, que además revuelven como diferentes ideas de pueblo, pero al mismo tiempo van construyendo ideas de pueblo, ¿no? Y ahí entonces analiza el lugar que tuvo la elocuencia, la etimología y la ortografía como pedagogías de la voz, dirigidas a producir no solo ideas de la oralidad sino, y de música, sino también de personas válidas para el Estado-nación, para el Estado republicano, ¿no? Porque, bueno, ella ve, obviamente después de un largo análisis, ¿no?, que mientras el pueblo, por ejemplo, reproveía el modelo arcaico y apropiado de la palabra etimológica, tenía que ser entrenado como un pueblo en la propiedad lingüística a través de la elocuencia, ¿no? Y ese pueblo justamente es también lo que va construyendo la idea de ciudadano, ¿sí? Bueno, les decía, ella ve estas operaciones como antropotecnologías, ¿no? Y dice que lo que estas antropotecnologías generaron fue una inmunización de la voz, ¿no? Bueno, en el nombre de la formación de la comunidad del pueblo y en el modo de una estética apropiada de la voz. Y por otro lado, esta antropotecnología, insisto, que genera, o más bien, esta inmunización de la voz, no solamente genera un mecanismo de defensa, como el paradigma inmunitario lo plantea, sino también de alienación, ¿no? Porque dice, a través de una política de purificación que busca reconocer algo mientras niega la multiplicidad y singularidad de la constitución de ese algo, se va generando esta inmunización, ¿sí? Todos sabemos que para inmunizar se nos da una pequeña dosis de eso, de lo que nos queremos proteger, ¿no? Bueno, ahora, hasta aquí, todo bien, espero. Una cosa que a mí me parece muy importante es justamente que a lo largo del libro ella va encontrando, pues, entonces que las formas inmunizadas no fueron la única forma de expresión de la voz. No sé, también voy haciendo un trabajo, no fueron las únicas formas, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, habla de cómo la voz se inscribe también en el cuerpo, en rituales, por ejemplo, de posesión, etcétera, ¿no? Entonces, para ella, la historia decolonial no solamente tendría que identificar la constitución y la identidad de lo acústico como parte de esta teología política del Estado, sino también, y de manera bien importante, detectar la presencia de diferentes modos de relacionar alteridad y voz que no quedan en el paradigma inmunitario. Y esto le lleva a decir que el oral, entonces, mientras no haga una práctica disciplinante, lo que dijimos, ¿no?, el acústico, su proceso de gramaticalización, etc., mientras nombra una práctica disciplinante de gubernamentalidad, también nombra simultáneamente su propio límite, porque la voz siempre excede a esa inscripción, a la escritura. Bueno, entonces, hay una serie de problemáticas. Aquí ya voy a empezar también a articularlo, digamos, con algunas de las reflexiones mías, pero sigo retomando parte de lo que ya dice, básicamente porque lo suscribo, ¿no? Problemáticas que abre la historia de la voz, ¿no? O sea, el asunto con la voz es que tiene una materialidad ambigua, porque se supone que emana del cuerpo, pertenece al cuerpo, pero también se requiere del aire, digamos, ¿no? Entonces hace que tenga también una pertenencia ontológica ambigua, ¿no? por ser un fenómeno que flota en la coyuntura de la diferenciación entre lo humano y lo no humano, o sea, piensen en los bocas cuando sus vocalizaciones son concebidas como no voces de ellos, ¿no? O no sé, pensar yo también en mí. Claro, ahí lo que pasa es que hay todavía una metáfora por encima, digamos, ¿no? En el trabajo que hice con la flauta de Mirlitón, el viento remolinado es la voz del toro, ¿no? Entonces, es el toro cuya voz se materializa, digamos, en el sonido de la flauta. En fin, bueno, entonces esta coyuntura de diferenciación entre lo humano y lo no humano, que media entre el mundo y la persona, sujeta tanto a técnicas de disciplinamiento, técnicas de poder, como técnicas del yo, justo porque puede exceder esa gubernamentalidad. Por su materialidad dispersa y su ambivalencia ontológica, tiene el potencial para destacar el límite de los efectos de las tecnologías de poder en el mero momento en el que estas son operadas. Y nos recuerda que sí, que ciertamente Latour ya dijo eso sobre cualquier objeto, ¿no? Pero que sí tiene una cierta particularidad la voz, justamente por esta ambivalencia material y ontológica, ¿no? Entonces, bueno, nos llama la atención o nos invita siempre a estar como muy atentos al hecho de que los métodos para disciplinar y gubernamentalizar la voz no necesariamente abarcan todas las manifestaciones e implicaciones de la práctica disciplinada, ¿no? Y esto es importante porque su uso para una política y epistemología particular no define el terreno de existencia de la voz, y yo digo, obviamente, también lo sonoro, ¿no?, en general. El otro punto importante es que, digamos, a lo largo también de lo que ella va viendo en el libro, se va haciendo evidente que lo que estaba en juego en el disciplinamiento de la música y del lenguaje era justamente la diferenciación entre naturaleza y cultura, que también pueden ser renombradas como ontología y epistemología, o como el terreno del ser y el de la figuración del saber, ¿no?, de las disciplinas. Y nuevamente, o sea, la relación, en este caso, oral y aural, dado que se ubica en esa juntura entre naturaleza y cultura, dice, confunde la historia de las epistemes, nos permite, o más bien la confunde, como pasa con su libro, ¿no?, Y se requiere sobre todo que confunde la historia de la radical diferencia entre epistemología y ontología, o de la radical diferencia entre naturaleza y ciencia, naturaleza y saber. ¿Sí se entiende eso? O sea, está diciendo, nos permite ver los híbridos, ¿no? Sería básicamente lo que está diciendo. Y esto nos lleva a hacer una reflexión sobre la emergencia de los estudios de sonido, porque para ella tiene que verse como algo que se da en una transformación más amplia entre las ciencias humanas y no humanas, entre ontología y epistemología, por la irrupción contemporánea de la naturaleza como una categoría política no silenciable en los asuntos sociales y humanos, ¿sí? Que es, sí, eso que dice Latour, lo que dice Dano Haraway, lo que dice Viveiros de Castro, digamos, ¿no? Esta desestabilización de aquello que parecía una certeza, que era el modo como Occidente ha construido la relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Entonces, bueno, ella dice, lo que está hablando cuando hablamos del giro aural no es que de pronto la escucha emergió en la escena, ¿no? O por lo menos no es para ella lo más importante, sino que lo crucial es justamente que la relación cambiante entre naturaleza y cultura, que considera cuestiones acerca de la escucha, implica una reorganización de nuestras propias cuestiones y divisiones disciplinarias alrededor del sonido, ¿no? Razón por la cual comencé, digamos, hablándoles de mis preguntas, tribulaciones y reflexiones sobre la etnomusicología, ¿no? Bueno, aquí, como mencionaba Jorge, como la propia Ana María señala y como yo también creo, suscribo, ¿no? Esto también nos invita, ¿no?, a pensar cada vez más en que si la tarea de la etnomusicología, como la de la antropología, fue entendida siempre como una especie de traducción de una cultura a nuestra cultura, a nuestra sociedad, tal vez es momento de que pensemos la traducción no como se ha venido entendiendo en general, sino como plantea Viveros de Castro, como equivocidad controlada, ¿no? ¿Esto qué significa? El asunto justamente de que todas estas transformaciones, tanto en el ámbito de la cultura occidental y occidentalizada, como el conocimiento de las antropologías de pueblos amazónicos o del sudeste asiático, lo que sea, ¿no?, nos plantea justamente que aquello que fue la piedra angular sobre la cual se edificó la antropología, y yo siempre por extensión digo la etnopsicología, que era la relación estable entre naturaleza y cultura, es justamente lo que se ve cuestionado ahora, ¿no? Que no existe lo dado, digamos, o por lo menos lo dado es concebido de manera diferente para cada quien, ¿no? Sobre lo cual la cultura sería lo construido, ¿no? Entonces se acepta, la antropología siempre aceptó que la diversidad cultural, pero nunca cuestionó el punto cero que significaba pensar en la naturaleza como dada. La naturaleza ya estaba, y sobre esa las diferentes construcciones culturales. Pero bueno, justamente lo que se está planteando ahora es, pues no, la naturaleza tampoco es un dado porque hay un asunto de co-constitución y hibridez siempre, ¿no? Y que adquiere formas diferentes a lo largo de la historia y entre diferentes sociedades. Entonces, claro, la tarea de traducción podía más o menos tener sentido, siempre con sus problemas, cuando pensabas que el mundo era el mismo para todos y lo que había que hacer era traducir una cultura a otra. La equivocidad controlada lo que está planteando es que no hay términos equivalentes entre un sistema y otro, o muchas veces no lo hay, y que en lugar de tratar de encontrar esa equivalencia, aceptar la no posibilidad de homologación nos lleva a desestabilizar nuestro sistema de pensamiento, ¿no?, y nuestras certezas y nuestras categorías. Perdón, Luis, hay una pregunta que nada más para saber si es como un matiz conceptual o un dedazo. Ahí donde hablas de la traducción, no estás pensando en la transducción que está planteando la versión. No, ella además pone el asunto de la transducción y sí es verdad, o sea, habría que añadir, ¿no? Pero no, estoy hablando de... Pero la transducción podría ser parte de, o sea... ¿Quieres que después ahorita grabamos la discusión? Una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que ella plantea transducción en vez de traducción. O no en vez de, pero lo abro desde ahí y creo que eso tiene implicaciones bien importantes. No, sí, de acuerdo. Me hace ahora como también plantea desde Viveros. Sí, bueno, básicamente entonces es, o sea, la traducción entendida con equivocidad controlada, más que a capturar al otro, pues podría llevarnos más bien a desestabilizar nuestro propio sistema de conocimiento, ¿no?, y nuestra comprensión del mundo y nuestras certezas. Entonces, y bueno, esto la lleva a decir que la historia colonial de la vocalidad especialmente nos habilita a ver los peligros de lo jurídico. Esto también me parece bien importante, y la subsunción legal de la cosmología. Cuando ella habla de cosmología, aquí está hablando como de las otras culturas, por decirlo de alguna manera, pero en la teología política como parte de la eugenesis de la voz y el cuerpo, ¿no? O sea, esto de alguna manera, bueno, no todos estudian, pero tiene un poquito que ver con el comentario que yo hacía hace 8 días, ¿no?, en el evento de las reflexiones del sonido, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión política planteada por la historiografía de la voz es menos acerca de la introducción acústica a la naturaleza y más acerca de las consecuencias de esta intuición. Bueno, ahora yo les digo, sí. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí. Para entender mejor este término de equivocidad, controlada de nivel, no, no lo conocía, pero, o sea, ¿por qué controlada? Claro, porque... ¿A qué se refiere lo controlado? A vigilada, creo que lo a vigilada, digamos, ¿no? Pero desde la propia sistema o estructura epistemológica que la designa, o como una metodología del antropólogo... Como metodología. Que asume que hay una equivocidad y entonces... Te met, o sea, lo, es un uso, una utilización. A ese sí, eso es lo sí, que refiero como control. Sí, sí. De todos modos, si quieren, también les paso el artículo nuevo de Viernes de Castro donde desarrollan eso, ¿no? Bueno, ahora ya les había dicho, ya ustedes estoy así dándole palo con la psicología y todo el rollo, ¿no? Pero que yo también quería rescatar algunas cosas que ha hecho. La etnopsicología, aunque lo ha enunciado en términos de relativismo cultural y tal vez ese sea el problema, ¿no? Hasta cierto punto, pues. Pero no se niega finalmente también lo que nos ha podido enseñar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, yo les decía hace rato que la propia Ana María decía que, bueno, o sea, la voz tiene muchas otras formas de inscripción, ¿no? Como puede ser la inscripción corporal, como en los rituales de posición, la pedagogía musical tras especies, ¿no? Como cuando el tótem o el animal o el río le enseña el canto a alguien y después también esos cantos se hacen para esos seres, digamos, ¿no? O como buena parte de su libro lo demuestra, para... la regimentación del cuerpo como parte de la pedagogía del Estado-Nación, ¿no? Pero también como vieron con Sternle, ¿no? Al final cuando habla de, bueno, es que aquí se está privilegiando la escritura como una tecnología, pero hay muchas otras tecnologías de inscripción, ¿no? Desde la arquitectura, la escultura, las máscaras, los utensilios, etc. El mundo mismo en la concepción intertextual es inscripción, ¿no? Entonces... esto lleva también, o por lo menos ella lo menciona en cierto momento y yo sí lo me parece muy importante recuperarlo, al hecho de que creo que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un fonocentrismo, ¿no? O sea, justamente cuando se hace la oposición oralidad-escritura u oralidad-auralidad, ¿no? No digo todos, no digo es así, o sea, pero sí se puede correr el riesgo de estar inmerso ahora en esta idealización del poder, de lo corporal, la emoción, los sentidos, como si por sí mismos pudieran condensar el conocimiento colectivo que un grupo social tiene en el mundo y su actuar en el mundo, ¿no? De hecho, Ana María dice, a veces, los decolonialistas lo que hacen es destacar esa parte de, no, bueno, es el cuerpo, es el no sé qué, bla, bla, bla, ¿no? Pero nuevamente, entonces no son racionales, no son, ¿no? Y vuelven a generar esa diferencia... violenta, ¿no? En la representación política, digamos, ¿no? Entonces, ella habla del fonocentrismo y yo, claro, digo, bueno, sí, ¿no? O sea, cuidado con el auralcentrismo, cuidado con pensar en reificar lo oral, porque estaríamos cayendo también, probablemente, y sin darnos cuenta, en un proceso de purificación epistemológica del sonido, ¿no? Que entraría en la misma lógica de reproducción de la modernidad, ¿no? O sea, una de las cosas, por ejemplo, que Ana María se pregunta es, o que, y que define como política espectral, también retomando a Ludueña, ¿no? Es cómo oralidad y escritura vuelve a aparecer con otros términos, ¿no? Patrimonio intangible, patrimonio material, cuerpo racializado, conocimiento del cuerpo, o sea, ¿no? Y siempre en estos binarios que están reificando nuevamente, yo digo, la metafísica de la presencia. Entonces, por lo menos para mí, sí es muy importante no... O sea, estar como en esa vigilancia, ¿no? Y creo que esto... ya nada más para cerrar, tendría que conectar con la lectura de Pell, de la próxima semana, ¿no? Porque hay cosas bien, bien tensionantes, digamos, ¿no? O sea, hay cosas muy interesantes, pero también son muy, muy tensionantes. Y, bueno, nada más decir, insisto, es un... El sonido, para ser reconocido como sonido, para ser reconocido como algo, es porque ha habido una repetición del fenómeno y una significación, digamos, Derrida diría, es una huella, ¿no? El sonido reconocido es huella, y en ese sentido es escritura. Entonces, el sonido es objeto de inscripción, pero el mismo también es inscripción de, ¿no? Porque finalmente, digamos, pero déjenme decirlo ahorita de este modo, la cultura, ¿no? Es un entramado de textos interrelacionados, de signos interrelacionados, y cuando digo signos no estoy refiriéndome solamente a lo verbal, estoy refiriéndome solamente, estoy hablando de cualidades, de sensaciones, de todo eso, digamos, que nos construyen como individuos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, aunque ciertos trabajos etnomusicológicos no lo hayan planteado con estos términos, sí dieron muchos elementos para entender esas construcciones, ¿no? Y bueno, como prueba el trabajo de Stephen Fenn. Ya. ¿Puedo empezar con una polemización? Sí. Es que pues, yo me he estado pensando mucho en eso, y es algo que me deja la lectura del derecho. Yo me pregunto si podemos hablar de un fonocentrismo. ¿De un qué? Fonocentrismo o un auralcentrismo, cuando realmente tenemos todo por hacer en términos de pensar en una epistemología desde lo oral. Y a mí sí me llama la atención ahorita, por ejemplo, revisando la bibliografía de Ana María Ochoa, que por ejemplo Feld cita libros, no cita ninguno de sus trabajos sonoros. Me preguntaba, y eso es una pregunta porque no sé, o sea, entiendo que el texto es sobre el siglo XIX, que las memorias de por sí tardaron en diseminarse, acá Tito sabrá mucho más de eso, pero puedo suponer que a Colombia llegaron más tarde. Pero no sé si también hay algún tipo de trabajo que se pueda hacer sobre archivos fonográficos. O sea, a lo que quiero llegar es a que yo me pregunto si realmente hemos ya iniciado siquiera un trabajo sistemático, y sistemático me refiero no en un sentido como inflexible, sino de pensar en sistemas de pensamiento desde la escucha. O sea, me lo pregunto sinceramente, porque una cosa es ver reproducido este dicho, ¿no? De que ahora el sonido y esta teología, ¿no? De la oral. Pero otra cosa es preguntarnos si realmente ha habido un permeo desde los espacios donde se genera teoría crítica o teoría de algún tipo y estos otros espacios donde se escuche. Y me parece que al menos lo que yo veo aquí en la Ciudad de México siguen siendo bien herméticos los espacios. O sea, los espacios como de paisaje sonoro, arte sonoro, están como más enfocados hacia artistas que no están como pensando desde un planteamiento sobre epistemologías y demás. Y los trabajos que se plantean desde aquí, a mí me parece que siguen sin realmente abrirse a dejar que la escucha traspase como una forma de epistemología. Y en ese sentido a mí sí me parece, digo, lo lanzo como polémica, que el texto enamorado de Ochoa sigue siguiendo una metodología súper logocéntrica en su manera de plantear las cosas, aún cuando las plantea, o sea, la forma en que trabaja los conceptos, en que va hilando sus argumentos, y con logocéntrico lo digo desde todo el cliché de lo que, o sea, no, claro, también ahí hay una sonoridad de ese planteamiento de conceptos, ¿no? Pero yo no veo ahí, al menos colocado explícitamente, una apuesta a pensar en otro tipo de metodologías que respondan a este otro tipo de epistemologías, que permitan hacer procesos de transducción. Por eso a mí me parece muy rico que pongan la cuestión de transducción, el paso de un tipo de energía a otro tipo de energía. No sé, o sea, no me parece que en este texto lo esté planteando, pero no es una reflexión sobre este texto, sino en general. Creo que sigue habiendo una tendencia a que realmente, y lo hablábamos con Alina en algún espacio relacionado con la antropología de los sentidos, o sea, hemos avanzado en teorizar sobre el papel epistemológico de los sentidos, pero siento que este espacio de la teoría sigue sin dejarse permear metodológicamente, vivencialmente demasiado por estas otras formas de epistemia. O sea, lo lanzo como una provocación para prender fuego, no por querer hacer una crítica, o sea, como negar todo lo que aquí se plantea, es súper constructivo. Pero sí me pregunto si podemos hablar de oralcentrismo cuando yo no siento que la oral esté en el centro realmente de nuestras formas de pensar y de entender, más allá de que en el discurso lo planteemos de esa manera. No sé qué piensas. A ver, yo planteo lo del oralcentrismo, o sea, justamente para no solamente referirme a la voz en general, porque yo sí veo en estos, sí, estoy de acuerdo contigo en que los campos siguen estando diferenciados, ¿no? O eres investigador académico, o eres el artista, o eres el psiquiatra, ¿no? Y entonces, como investigador, produces tu... textualizas, ¿no? A partir de la escritura, y como antes se me puede decir, muchas otras obras, además, también de la escritura. Pero yo... creo, cuando yo digo de no caer en el oralcentrismo, no estoy diciendo que pues, ahora haya la hegemonía de lo oral, ¿no? Lo que estoy diciendo es que yo pienso que si no entiendo, bueno, por lo menos a mí parte de lo que me parece fascinante, tanto de lo de Luis Ibarra, de la memoria y de otras cosas, incluso del perspectivismo, porque el perspectivismo tiene que ver con el lugar, o sea, la perspectiva desde la que ves, ¿no? El asunto si te hace ser humano o no. Es que son híbridos, ¿no? Entonces, yo... O sea, yo por un lado creo que Ana María de lo que está dando cuenta es de eso y de eso, ¿no? Pero además también del proceso constante de construcción, de purificación de los campos. Yo lo que creo es que, yo estoy de acuerdo contigo, todavía no sé, ¿no? O sea, tal vez no nos ha convencido mucho de qué manera podemos pensar, ¿no? Esta aproximación realmente desde la escucha. No sé si tú realmente, o sea, creo que tú realmente desde la escucha significa también la textualización de otras formas o qué sé yo, porque, pero realmente creo que, realmente creo que en ciertos casos es, o sea, esto puede querer pensar el campo de laboral aislado, autónomo. Y yo no veo cómo pueda ser autónomo. O sea, yo no estoy negando la impresión que uno puede tener en someterte a ciertas configuraciones sonoras que te desestabilizan ciertas cosas. Pero el salto entre desestabilizar y reconfigurar enriqueciendo o acercándote o comprendiendo, para mí sí requiere muchas veces de más elementos que tienen que ver con esa intertextualidad. Y entonces en esa intertextualidad entran otras dimensiones, digamos, ¿no? Lo visual también, entonces... no sé si es a lo que te refieres. Ahora, porque sí. La otra es... O sea, este nivel también de... O sea, el nivel de la experiencia... Es cierto, es cierto que no... Por ahí no hemos encontrado la forma. Porque siempre es una traducción o transducción, ¿no? O no hemos convencido de que encontramos la forma, ¿no? Porque la experiencia de escuchar, de intentar escuchar, sumergiéndote con los que te están enseñando a escuchar, ¿no? Tus interlocutores, lo que sea, pues negarla desde afuera, desde el que no la tuvo, pues es fácil, digamos, pero de que se tiene, digamos, ¿no? O sea, entonces, el problema tal vez está justamente, como dice Stephen Feld, en cómo comunicas ese conocimiento que no sea por la escritura, y ahí estoy de acuerdo contigo en que tal vez no se ha avanzado demasiado. Sí, bueno, cómo lo comunicas y cómo lo vives, ¿no? O sea, digo, yo lo pienso, por ejemplo, a mí me llama la atención, lo veo mucho en las clases que doy en el IME, ¿no? O sea, cómo llegan personas, y tanto a nivel maestro, incluso doctorado, que se han clavado en cómo editar textos, pero de verdad es increíble que no tienen la mínima experiencia de cómo editar un audio, ¿no? Algo tan simple como eso, y estamos en una facultad de música, donde se supone que ya hay una relación con el sonido en particular, ¿no? Lo veo, por ejemplo, con los chicos de son quienes salen a campo normalmente, que de verdad a veces me han mostrado sus entrevistas y digo, ¿cómo pudiste haber desaprovechado esta entrevista grabando así? ¿No? Y resulta que a veces no tuvieron un espacio para que alguien se explicara cómo usar una grabadora digital, pero sí han tenido como gran cátedra sobre cómo hacer una bitácora en un cuaderno. O sea, lo que quiero decir es que todavía siento, vean los salones, aquí no tenemos equipo de sonido y es una facultad de música. ¿No? En los equipos, en los salones de la nave hay equipo, pero no hay cables. O sea, el lunes perdimos tiempo en el seminario porque tenemos que ir a buscar una bocina externa. Me explico, no tenemos interiorizado el uso del sonido como nuestro pensar, y de repente yo veo que esa es una problemática fuerte cuando hay que hacer algún tipo de análisis musical, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión. Sí, pero una cosa, nuevamente, yo... En lo que quiero insistir es en el interés de cualquier conocimiento que construyas o generes sobre el asunto, sí. ¿No? Del interés. Y dos, el hecho de que no se tenga demasiada familiaridad con aparatos y técnicas de edición, ¿sí? No niega formas de escuchar, no, posicionamientos, claro, frente a la escucha, posicionamientos frente a la sonora. Nuevamente, claro, regresando a lo del evento de hace 8 días, o sea, ¿no? Yo decía, bueno, sí está padre que el aparatito, que el micrófono, que escuchas mucho, que no sé qué, que hay que tener mucha atención con los sonidos, que sí, que no, que sí te dicen si hay peligro, que no te dicen si hay peligro, o sea, todo eso. Pero la tendencia a desacreditar las otras construcciones sonoras que diversas personas hacen en torno a una experiencia como el temblor, por no estar en esa lógica racional del lenguaje que genera esa tecnología, me parece que está cayendo justamente en parte del problema que se está planteando aquí, ¿no? O sea, insisto, yo no niego lo importante de la tecnología, de generar un código, de todo eso. Pero no me parece que la gente no escuche cuando tiembla. No me parece que la gente no tenga evocaciones, memorias, incorporaciones en el cuerpo sobre el sonido que percibió y con el que construyó cosas. No me parece que lo melodrama, o lo dramático tenga que ser rechazado cuando nos está diciendo mucho de una idiosincrasia, probablemente. En fin, o sea, solo quiero decir eso, o sea, sí entiendo, ¿eh? O sea, de hecho comparto lo que dices, o sea, pero sí quiero hacer también esos matices, ¿no? O sea, es muy loco porque ahora que se habla de oralidad, se piensa, o Ana Lidia, ¿no? Que comentábamos también ese día, hay que educar a la gente para escuchar, la gente escucha. La gente escucha, ¿por qué no nos acercamos a escuchar como escucha la gente? Hay que obligarlos a escuchar. Sí, ¿por qué no les preguntamos cómo escuchan? Ajá. No, y ni siquiera preguntarles como, o sea, ¿por qué esa idea de obligar a escuchar de la misma manera? O sea, ¿por qué homologar escuchas? O sea, un paso previo al tema de escuchar otras escuchas. Que ahí también, O sea, yo lo que aclararía es, justo es una facultad de música, no es una facultad de sonido. Entonces, o sea, es como en la facultad de letras, donde no te enseñan otras expresiones verbales escritas, sino, o sea, no deja de ser un contexto disciplinar. Uh-huh. Eso es lo que voy. Y la, o sea, si bien la música es sonido, no todo sonido es música. Entonces, o sea, creo que sí es importante matizar eso. Y por otro lado, pues bueno, tiene que ver con las cuestiones de pedagogía, donde en las escuelas de, por ejemplo, de pintura, no te enseñan Photoshop, ¿no? O sea, de repente, como que coincido en esa exigencia, pero también hay que comprender que uno le está exigiendo tal vez de más por intereses propios de lo que en realidad está ofreciendo el espacio. Sí, pero bueno, quiero seguir porque creo que se me pidió una posibilidad de un debate que creo que hace falta, ¿no? O sea, yo lo que me refiero no es a que tengamos o no que es una tecnología, sino a que si la necesitáramos, la utilizaríamos. Y mi pregunta va en torno a un espacio donde se genera investigación. ¿Me explico? Porque tenemos herramientas de archivo y buscamos archivo. Y un problema al que se enfrenta mucha gente es hacer transcripción todavía, por ejemplo, ¿no? Pero no pensamos en el sonido todavía como un archivo, no es algo que se está practicando. Ok, es una facultad de música, pero es interesante que yo en la maestría, por ejemplo, casi no escuché música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces un poco va en ese sentido, no es si había que imponer el uso de una tecnología, sino realmente a pensar en cómo la arquitectura del lugar y el espacio nos da cuenta de que claro, todavía no estamos dejándonos traspasar. O sea, va en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y desde ahí lo lanzo como una provocación, ¿no? Es que yo creo que tú justo das en el punto medular de la discusión en este momento, ¿no? Digamos, pues sí, es el texto de los textos que se programó para la. Pero a mí me parece que la mesa redonda, ya lo verán, ¿no? Lo que está diciendo es parte de eso que creo que tú estás queriendo decir, ¿no? Y al mismo tiempo de la no comprensión. Ahí había artistas, ¿no? O sea, arquitectos, biólogos, ecologistas, no sé qué, la tú, ¿no? En esa mesa. ¿Esa es la de la zona, ¿sabes? No, perdón. En el texto que van a leer para la próxima semana. La mesa de. Está bien. Y sin embargo uno alcanza a ver que Fer no convenció. Y no convenció desde el oral, y no convenció desde el oral. Entonces sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que lo que tú estás diciendo, o sea, pone el punto súper crítico, ¿no? Y yo lo comparto, pero así como lo comparto, realmente parte de mi preocupación fundamental es como alertar sobre la necesidad de la vigilancia de uno, sobre uno mismo, el cuestionamiento, ¿no? para no terminar purificando también al sonido como campo autónomo. Justo con eso, o sea, de repente la lectura que se hace de autores como McLuhan, o sea, en el caso del texto de Jonathan Stern, como que de repente, ahora sí que se fijan en frases concretas, claro, y no ven la totalidad, ¿no? O sea, lo que él dice desde el inicio, incluso así se llama el libro y así lo cita, es las extensiones del hombre. Y hay un párrafo así específico que dice, si nos vamos a cuál es el contenido de lo escrito, es la palabra, y detrás de la palabra pues son frases, y detrás de eso son ideas. O sea, él lo que ve es simplemente, o sea, el eje de todo eso es la acumulación mediática, ¿no? O sea, cómo los medios son acumulativos y los discursos son acumulativos. Y en ese sentido, muchas veces, o sea, lo que él tiene claro es que está implícita una transmedialidad, por así decirlo, o transmodalidad en todas las formas de expresión. O sea, él se va ya a otras cuestiones de cómo en la televisión puedes incluso tener medios como puede ser la electricidad, y empieza a complejizar más bien eso, pero de repente se toma de una manera literal. Y entonces, de repente leyendo como esta cuestión de, ah, es que hay otras formas de registro previas, ¿no? Como las partituras, etc. Oigan, o sea, detrás de la escritura misma es la transcripción de la oralidad, donde, por ejemplo, la puntuación es forma de matizar, es forma, o sea, antes había los tres tipos de puntuación que terminaron siendo el punto, la coma y el punto y coma, que eran formas de modulación, si no antes se leía de manera lineal, etc. Entonces, ahí es donde, sí, o sea, coincido contigo, Vicente, en el sentido de que de repente, por querer darle demasiado peso a lo sonoro, uno pierde entonces perspectiva de cómo lo sonoro siempre está inserto en un marco transmedial, ¿no? O sea, y donde lo visual todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que estaba leyendo el texto es bueno, y todos los sentidos figurados, o sea, de repente somos demasiado literales. Entonces, cuando la metáfora es en sí tomar la materialidad de una cosa y traducirla a otra, y la pintura, ya sea con la éfrasis o simplemente jugando con texturas, con la iluminación, se están jugando con otros elementos, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que decía hace rato del tema de que música no es sonido, ¿no? Un poco también dando viada a lo que ya terminaré yo presentando en mi sesión. O sea, detrás de todo esto estamos hablando de sí un lenguaje sonoro, o sea, unas convenciones sonoras que se pueden materializar en música, en diseño sonoro, en oralidad, en distintas formas de expresión, pero que al mismo tiempo tienen sus propias convenciones. Es decir, lo musical tiene su gramática y su retórica, como el contar un chiste tiene su gramática y su retórica, como el cantar, como lo que vimos con el texto de oralidad, ¿no? Entonces un poco yo problematizaría eso, porque si pareciera que se está descubriendo el hilo negro, sé que no es la intención y que muchas veces es más bien como poner el dedo así de, está lo sonoro. Pero lo que pasa es que lo sonoro está tan presente, o sea, hablando de esta acumulación mediática, está tan presente en todos lados que seguimos dándolo por sentado. En donde la escritura misma es sonoridad. Porque si no, sería como los textos antiguos, no habría espacios, ¿no? No habría puntuación, no habría mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, aplicado al resto de las medialidades. Yo pienso que, por ejemplo, a mí me lo pensaba en la mañana, ¿no? Pues yo estuve en el seminario de semiótica los sábados, ¿no? Mucho tiempo. Y creo que parte de lo que me fue conformando, ¿no? Es el hecho de que estuve en un seminario de semiótica, pero mi objeto era eso que han llamado culturas de tradición oral, ¿no? Y cuando yo leía a muchos de los semiólogos, yo veía que, o sea, bueno, es que estas taxonomías que hacen y todo eso, pues resulta más o menos sencillo, porque hay una tradición escrita, ¿no? A través de tratados, de muchas cosas que dan el referente de entrada, ¿no? Para generar ciertas interpretaciones sobre procesos semióticos cuando se trata de la cultura musical escrita, digamos, ¿no? Pero como yo trataba con tradiciones orales, pues siempre, o sea, yo no sé, o sea, era como, no sé nada de esto, ¿no? Yo no tengo el tratado que me puede decir si aquí se subvirtió, ¿no? el esquema apropiado, armónico, qué sé yo, o sea, no tengo eso, ¿no? Y entonces era justamente aproximarme a lo que el sonido construía, ¿no? Y eso me llevó siempre al ritual, a las epistemes condensadas en los mitos, ¿no? A muchas cosas. Y siempre me daba cuenta que para dar cuenta de eso, justamente incluso en escritura, era muy complicado, porque todo estaba lleno de intertextualidad y casi diría uno de hipertextualidad también, ¿no? O sea, una cosa te remitía a otra y a otra y a otra, pero en el tal contexto solo te remitía a estas cinco y en tal otro, o sea, ¿no? Y entonces, pero claro, eso hizo entonces claro, cuando yo también me encuentro con la lectura de Fell en mis primeros años de la carrera, yo quedé fascinada. O sea, Fell también marcó mucho de cómo yo entendí desde muy al principio la etnopsicología, ¿no? Y yo sigo pensando que una forma importante, ¿no?, de comprender estas construcciones, pues tiene que ver con comprender toda esa transmedialidad y toda esa intertextualidad también, ¿no? ¿Qué? De repente me pierdo un poco en eso de ahora, el centrismo, porque me interesa mucho. Uh-huh. ¿Y qué es todo esto, no? O sea, de repente dar cuenta de todo lo que interpela lo que podría ser uno un fenómeno sonoro, que nunca es puramente sonoro. Cuando hablas de metafísica de la presencia, es como inscribirlo desde una especie de sensibilidad vernácula, por llamarlo así, que sucede independientemente de lo otro que interpela. O sea, como sentar el fenómeno desde una sensibilidad, por decirlo de manera muy sensibilidad mágica, ¿no? Una sensibilidad que está sucediendo desde algo que no entendemos pero que acotamos. ¿A eso te refieres un poco? Sin dar cuenta de que todo lo que interpela un fenómeno sonoro sí es de alguna manera acotable. A ver, yo no estoy enunciando esto como en general, ¿no? O sea, estoy pensando en comunidades académicas, artísticas, etcétera, digamos, ¿no? En lógicas que he visto de tratar con la cuestión, a veces, es que en estas cosas no se puede generalizar, ¿no? Anda, desde nuestro campo, sí, también tienes razón. O sea, desde nuestro campo, la hora que hacemos, digamos, conocimiento crítico, o sea, ahí ¿cómo opera? Ahí es donde me pierdo un poco y me interesa. O sea, lo que estoy diciendo es que tengo la percepción de que a veces a la cuestión de la oralidad y el cuerpo, del sonido, la escucha y el cuerpo, se le da porque como que platónicamente se le sigue concediendo una cualidad de presencia plena, ¿no? O sea, de algo que ocurre en el presente y por lo tanto es la cosa en sí, ahí está. Sin ¿sí? acotar o dar cuenta de todo lo que se Todo lo que hace que tú la cosa en sí siquiera la percibas como cosa en sí, digamos, ¿no? Entonces, y me parece que a veces eso termina generando una especie de otorgándole una especie de dignidad ética y estética por encima de cualquier otra cosa al hecho de que escuchemos. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, a eso me estoy refiriendo, básicamente. Creo que se puede, o sea, ilustrar incluso con un ejemplo muy sencillo que ahorita estaba tratando de bajar, pero nomás, ¿no? Ah. No sé si han visto un GIF animado de unas torres, que está una torre brincando y hay unos cables de luz supuestamente como si estuviera brincando la cuerda. Ah, no. Sí, pero no solo hace. Es que bueno, está mal. Sí, ¿no? O sea, de acuerdo justo a lo que planteé Vicente, por ejemplo, en este. Que lo escuchas aunque no está presente, ¿no? Y de ahí, bueno, hay infinidad de ejemplos más. Pero desde cosas tan sencillas como es sonido sin ser un fenómeno acústico, ¿no? O aplicado al tema de estudios cinematográficos, toda esta cuestión del cine mudo y cine sin sonido, que más allá de que se interpretara con música durante esa época y estuvieran los Banshees, por ejemplo, narrando, si la gente veía una pistola y veía que se disparaba, escuchaba. O sea, hay sonido mental. Y hay implicación, hay imaginación sonora, ¿no? O sea, porque también creo que tiene que ver mucho con esta discusión de que la imagen pensamos que tiene que ver con lo visual y no, o sea, tiene que ver con imaginación, con construcciones mentales en este sentido, y que dentro de lo sonoro hay una serie de aspectos que no tienen que ver con materializaciones, un poco como complementando eso, y que de repente cuando hablamos de lo sonoro pensamos que sí tiene que ser el sonido explícito, ¿no? Y no todos los aspectos implícitos, que puede ser desde el fenómeno mental a connotaciones históricas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y de hecho no lo quería plantear en estos términos, pero es también muy persiano. O sea, ¿no? Tiene que ver con que persiano, pues, sí. O sea, tiene que ver con que para interpretar algo, ¿no? Que se nos aparece como signo, requerimos otro signo. Y ese otro signo puede ser una cualidad, una afectación. O sea, no siempre un concepto, no siempre algo que tiene un referente concreto en el mundo, ¿no? Entonces también creo que es parte de lo que estaría conformando esto que estoy diciendo. Y también iba a decir otra cosa. Ah, bueno, es que además, digamos, como etnomusicóloga, también me parece importante porque cuando se piensa esto de sonido como presencia plena, es muy fácil hacer también el vínculo, la conexión con la idea de autenticidad y originalidad. Y de ahí todo, digamos, los otros fenómenos que se pueden desatar, ¿no? De captación del otro y de política de representación violenta del otro, a partir de cómo supuestamente sostienes, ¿no? la pureza original o la autenticidad de algo que ya es un herido, ¿no? Claro. Y que ya es que ya entró en procesos de textualización y recontextualización, ¿no? Que es lo que plantea McLuhan implícitamente en todo su texto. Sí, que bueno, o sea, pensando también en textos de McLuhan, insistiendo en cómo dejarnos permear por estos pensamientos, yo pienso mucho en este libro de Contraexplosión, que no sé si lo conoces. ¿Contraexplosión? Les puedo mostrar con una imagen solo para que sepan a qué me refiero. O sea, el Contraexplosión a mí me gusta mucho como ejemplo. Siento que es uno de los textos donde se es más visible. Visible en este caso. Pues esta apuesta epistemológica, o sea, ¿cómo se vería esta idea de la cultura acústica, ¿no? Que no es una cultura sonora necesariamente, porque ahí también creo que por lo menos en McLuhan es súper, súper clara la ambigüedad constante que está yendo a pensar desde el sonido y nunca sabes, bueno, sí, lo vas infiriendo, ¿no? Pero no hay como una separación clara entre cuando es una metáfora lo de la cultura acústica y cuando sí está como... Pero en general es una forma de en que se lee un cambio cultural, ¿no? Más que una cosa, o sea, una literalidad sonora, ¿no? Pero es que aquí tengo el texto. Entonces vean este texto que a mí se me hace como una forma muy bonita de dejar que el pensamiento traspase la metodología de investigación. Y digo, aquí no estamos hablando de que haya edición sobre unidades, o sea, es otra forma de dejarlo traspasar. ¿No? Ya vean, este es el libro, ¿no? Entonces vean cómo juega con la idea de lo acústico, desde pensarlo, o sea, uno podría decir, bueno, es como un fanzine, pero no, cuando lo lees, te das cuenta de que aquí hay un trabajo de argumentativo que no tiene que ver con una boda fanzine, es que... sino compensar también desde el diseño, o sea, aquí está su apuesta por un pensamiento que ve en todas las direcciones, que no se ve linealmente, donde el medio es el mensaje, ¿no? O sea, donde realmente, aquí está, pero donde realmente pensarlo así nos lleva a pensarlo de otra manera, y que esto sería totalmente intransducible a un texto lineal en prosa que va del principio al fin, no se puede, o sea, que hay una apuesta argumentativa y no es ornamental, me explico, pero no sabemos bien cómo leerlo. O sea, bueno, sí, o sea, aunque lo ornamental también suma. O sea, sí, yéndote a la retórica clásica, es lo elocutivo. Sí, para lo que me refería es a que no es como leer un texto que estaba antes, ¿no? Sino que es el texto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces digo, no más como. Porque creo que tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, que también tomamos una frase y entonces parece que hacemos la teología de la teología. Porque, o sea, lo que termina haciendo es como tomar el caso de la televisión, que era como el medio del momento, y le empieza a deconstruir diciendo, bueno, se compone de otros medios, ¿no? Y de repente la televisión no es nada más un canal para transmitir información, sino puede connotar sociológicamente cosas, ¿no? La televisión como la representación de la violencia en los 90, etcétera, etcétera. Pero, o sea, se va por un medio visual, pero su planteamiento es, esto se podría aplicar a la música, se podría aplicar a cualquier cosa, porque son medios, ¿no? Y sí, justo lo ilustra. A mí me gustaría comentar que, bueno, primero decir que la aproximación y por dónde nos llevaste al texto de Ana María Ochoa está increíble, eso está muy interesante. Gracias. No es mérito mío, ¿eh? O sea, descubrí el libro de Bama Lewis y dije, ¡ah, esta canija de aquí! No, o sea, de aquí no tengo mucho de cosas, pero bueno. Bueno, es que por si sí digo, el texto de Ana María es muy erudito en el sentido de que realmente está muy informado de... Sí. Digo, simplemente toda la bibliografía que se cita, pues si te quisieras echar todo lo que ya hayas hecho, pues habría que consumirse un poco de pestañas. Pero por otra parte, pues es justo como tener una ruta muy fundada en el problema de... problemas filosóficos muy fuertes de lo epistemológico y lo ontológico, ¿no? Pero bueno, sobre este tema que dicen de lo del fonocentrismo y auralcentrismo, que también es muy interesante, o sea, también tiene como muchas derivas, y una de ellas que mencionaría yo aquí para sumar a la discusión y a este debate, pues es que también hay no sé, como que también lo podríamos ver como, pienso desde la perspectiva de lo estratégico, ¿no? O sea, que incluso podría devenir en lo político, ¿no? O sea, vamos a pensar, bueno, McLuhan, y alguna vez lo hablábamos en algún seminario, porque salió este tema también, y bueno, también en redes, o sea, es como algo muy presente ahorita, sobre todo cuando ya uno, después de estar muy imbuido en este tipo de textos y temáticas, ya te pones así, meta, que está súper bien, ¿no? ¿No? Pero digamos como que tratando de observar estas fases o estas capas donde se va creando este acercamiento hacia lo aural, vamos a decir, bueno, por ejemplo, en el caso de McLuhan, pues había también un, o sea, paralelo a toda su creación teórica, pues también hubo un gran esfuerzo propagandístico, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, y mucha gente critica a McLuhan por ser un mercadólogo, casi un publicista, ¿no? Etcétera. Como purificándolo, ¿no? Digamos, como diciendo, tú no eres un académico de cepa, ¿no? Eres un publicista, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, hay eso también, ¿no? En el ambiente. Y bueno, también es cierto que a veces también McLuhan rayaba un poco, o sea, también sí hacía netamente propaganda, digamos. Pero obviamente, digamos, si eso lo enmarcas en un contexto sociocultural en el que estas ideas comienzan a tener un poder, y justamente en la medida en que cobran un poder, empiezan a tener que dialogar y en algunos casos netamente combatir contra, digamos, las otras epistemes, vamos a decirlo así, ¿no? En la academia, pero pues también en lo educativo, pero también en diferentes, por ejemplo, la antropología, pues formas de comprender al ser humano o a los grupos humanos. Oye, pues nadie está pensando en que hay que escuchar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como técnica, como posibilidad metodológica, ¿no? Y entonces ese como ocultamiento o esa forma velada de lo aural que pareciera haber estado mucho tiempo velada y que hay que ver, porque si hace uno de estas lecturas empiezas a ver que no está tan velado, porque la gente siempre ha escuchado desde que tenemos orejas, pues, ¿no? Y las técnicas de audición o las formas aurales, pues siempre han existido en la medida en que hay sonido y hay escucha, ¿no? que hayan cobrado mucha conciencia luego del auge de una tecnología de inscripción como es la fonografía, pues hace que lo veamos, bueno, o que lo oigamos de manera distinta, ¿no? Pero entonces, si lo ponemos en ese contexto, pues ciertamente sí creo que también esta vigilancia de cuidarse de no, o sea, porque vamos a decir, si el giro aural surge como una estrategia de diálogo y combate hacia otras formas de formar el conocimiento de epistemología, que supuestamente estarían en contra de hegemonías, por ejemplo la hegemonía de lo textual o la hegemonía de lo visual, ¿no? Entonces, pues sí, habría que caer, ser cuidadosos de que no en ese combate termines reproduciendo aquello que querías combatir y hacer del giro aural un enfoque hegemónico de nuevo, ¿no? En donde lo que suena o lo que se escucha, y si no, pues ya no importa, o no cuenta, o no ofrece sentido, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí me parece muy, muy válido lo que ese cuidado que tú propones de esa distancia, ¿no? ¿No? Y que muchas veces, incluso pues para quienes hemos sido fervientes activistas, ¿no? De la escucha, vamos a decir así, pues sí, a veces te descubres a ti mismo haciendo netamente propaganda, ¿no? Y sí vale la pena tener esos cuidados, o también saber distinguir cuando estás haciendo el trabajo epistemológico cuando estás haciendo trabajo político. Claro. No, además tú tienes, ahorita dijiste algo que me parece bien importante, que fue la estrategia política, ¿no? De pronto enunciarlo así. Y yo quiero decir, o sea, a mí me gusta el debate, ¿eh? Y Jorge, yo siempre lo digo. Pero también quiero subrayar el acuerdo que también tengo, ¿no? Porque no por nada. Uno de los textos previos que yo les dejé fue de Nina, esta cuestión, digamos, ¿no? O sea, y les dije, es para desnaturalizar la escucha. Porque yo pienso que, que tal vez, no sé, ya te estoy interpretando, Jorge, ¿no? O sea, una de las preocupaciones tenga que ver, o por lo menos para mí sí, y también ahorita con lo que decía Tito. O sea, sí, es cierto, una de las preocupaciones es que tampoco es nada más de escuchen, ¿no? Porque estamos condicionados a escuchar ciertas cosas y de ciertas maneras. Porque nuestros cuerpos están construidos para escuchar ciertas cosas y ciertas cosas no. Porque esta mujer, Nina, tuvo que violentar su cuerpo, a veces al grado del dolor, para que entonces emergiera otra vocalidad y también otras formas de escucha. Así de fuerte es la construcción que nos hace, ¿no? Que una escuela como esta, y tal vez también ahí es donde te doy mucho la razón, más allá de los aparatos o no aparatos y todo eso, digamos, se nota claramente el poco énfasis que se pone en esto, o la poca disposición que hay para... Es que aquí a uno, de hecho, parte de lo que se trata de estudiar música tiene que ver con escuchar de una cierta manera la música, ¿no? De codificar de una cierta manera la música. Entonces, sí, o sea, digamos, es que, y tal vez también eso tenga que ver con no sé, ya me estoy pirando, perdón, luego también uno dice y se pone más de pechito, ¿no? Pero capaz tenga que ver con... Yo a veces pensaba, cuando empecé a leer a los subalternistas y a los decoloniales y poscoloniales, pero además a lo poco que he leído sobre postestructuralismo, y después, digamos, toda la narrativa que se hace en Estados Unidos de cómo emerge la nueva musicología, yo decía, mira, que más o menos que lo conozca, como que están poniendo en la arena, en escena, los temas que siempre fueron, digamos, temas de la etno, pero llegamos por caminos diferentes. Como que el la psicología llegó por la, este es como la trayectoria intelectual que lleva a la crítica a la modernidad desde la modernidad. Y la etnomusicología, que es moderna, o sea, que está dentro, digamos, de eso, pero llegó a esas desestabilizaciones a través del trabajo in situ con la gente y con, ¿no? O sea, otras sociedades que te confrontaban todo, que te mueven todo, digamos, ¿no? Entonces es una, hay una desestabilización de los relatos de la modernidad, conste que la no estoy diciendo, uy, chida de los problemas, ¿eh? O sea, porque conste que pese a eso, estuvo enmarcada en este en el pensamiento de la epistemología de la modernidad. Pero sí, digamos, a la desestabilización, ¿no?, de ciertas cosas. Entonces, donde se pone ahora en juego los estudios de género, de racialidad, de no sé qué, de sonido, ¿no?, de pronto, por caminos diferentes, ¿no? Uno desde la crítica a la modernidad, desde la modernidad, y el otro la crítica a la modernidad desde el contacto con modernidades, por lo menos, heterogéneas, ¿no? Y creo, y nuevamente, entonces, que ahí es donde también el diálogo o esta polémica que sugieres, porque se puede ser muy productivo, ¿no? Porque por ahí también, o sea, se ignora que eso, las experiencias de escucha que has debido tener por esa confrontación, ¿no? Y rescatar la parte también de, sí, o sea, tampoco es que escúchale y ya, ¿no? Escuchas, vuelve, o sea, cualquier cosa. Sí, estamos también predispuestos para escuchar de un determinado modo. Lo que yo digo es que no conocemos muchos modos de escucha. O no los concientizamos. O no los concientizamos, ajá. Y no los investigamos, ¿no? Creo que, o sea, eso, o sea, rescataría mucho eso que ha sido como un hilo conductor de lo que has planteado, que es, o sea, sí, están las teorías, están todos los textos, pero también desaprendamos lo aprendido, en el sentido de cuestionémonos nuestra experiencia cotidiana de escucha, qué elementos influyen detrás, qué valoraciones hay detrás. Lo planteábamos también en otras sesiones con el tema, o sea, con el tema, por ejemplo, de los cohetes, con el tema del reggaetón, o sea, como todas estas cuestiones, o sea, ¿de dónde vienen esas reacciones emocionales? ¿De dónde vienen esas reacciones también como de supuesto gusto, pero que no es del todo un gusto, como una cultura de apreciación, etcétera, sino que pues son condicionamientos sociales, sociohistóricos, etcétera, etcétera? O sea, porque también todo lo que vamos a leer, pues principalmente van a ser referentes de otras escuchas, y que hay que preguntarnos muy bien cómo se escucha en nuestro contexto. Que ahí sí, pues la etnomusicología tiene un gran camino recorrido que otros ámbitos, pues apenas están aprendiendo. Tengo mucha curiosidad de cómo saber ahorita. O sea, ya siendo hoy la tercera o cuarta. Cuartas y contamos. Cuartas y contamos, ¿sabes? Que pues sí había contado porque ahí estuvimos ahí. O sea, si esto va perdiendo de alguna manera en sus aspectos de investigación. Digo, todavía no quedamos que vamos a esperar a plantear ya el texto, pero sí, si esto les está perdiendo de alguna manera. Sí. ¿Cómo es saber cómo? A mí me interesa, o sobre todo, bueno, esta sesión la pasada desgraciadamente no estuve, pero porque yo estoy construyendo, digamos, un poco mi aparato crítico en base al fenómeno sonoro como un todo. Entonces, de repente, eso que mencionas, o lo que menciona Ana María, sí dialoga mucho con cosas y que a veces yo encuentro salvables, por decirlo de alguna manera. en la etnografía. De repente me parece que dar cuenta de todo lo que interpela un fenómeno sonoro de la manera que yo lo estoy entendiendo, que si bien es un evento presente, también tiene una historicidad, ¿no? Y que en esa historicidad para mí a veces es muy importante dar cuenta cuando pueda, porque no siempre voy a poder, pero todas las veces que pueda, hacer la biografía personal, la geografía personal, ¿no? Que es el término a mí me fascina. De la lectura que siempre les digo y nunca les pasa. Que creo que ahí es donde está, digamos, o donde yo al menos encuentro la manera de hacer una acotación histórica, pero al mismo tiempo sí sensible. Y ya a la hora de abocarme al fenómeno que es presente y que es único de alguna manera, pero al mismo tiempo no, porque acota todo lo demás. Entonces de repente pienso, donde yo puedo salvar un poco esos asuntos es a la hora de construir mi geografía íntima, y entonces ahí viene otra cosa que me interpela, o sea, ¿de qué manera puedo ser rigurosa a la hora de construir una geografía íntima sin caer en una entrevista cualquiera? Porque también ahí están operando mi escucha, ¿no? La manera en que yo me acerco a mis interlocutores, los grabo. Por ejemplo, eso que dices, que dijiste al principio de las tecnologías y eso, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en el simposio. Al principio el sonido no servía. Y 3 días fue un problema. ¿Cómo fueron los especialistas? Incluso en mi ponencia no se oyó. Era muy importante para mí, sobre todo el primer ejemplo. Y no se oyó nada. ¿Mostraste a la bruja? Mostré a la bruja. Ese sí soy yo, pero... y Luisa. ¿No? Y sobre todo el de Luisa, de la, o de lo que habla de ella, dije, va a estar padrísimo escuchar el ejemplo. Plop. No se escuchó nada. Y me dio mucha frustración. Pero al mismo tiempo de que el sonido era un problema técnico de simposio, también es culpa mía, porque yo grabé todo esto en mi celular, ¿no? Porque nunca he puesto suficiente atención, hasta después de este simposio, en qué herramientas voy a utilizar para este tipo de etnografía. Porque hasta ahorita mi celular y mi iPad han sido suficientes, pero de repente me encuentro con que tal vez hubiera podido salvar un poquito esa cuestión técnica si yo hubiera tenido un mejor audio, si hubiera utilizado un micrófono, no hubiera sido un audio ambiental en donde obviamente se pierde mucho y si no tienes un buen sonido o algo así ya se pierde todo. Entonces sí me puse a pensar mucho en eso. Al mismo tiempo es inaceptable del simposio no darle importancia al sonido, porque todas las ponencias están hablando de músicas o fenómenos sonoros. Y casi todas teníamos ejemplos sonoros. Entonces de repente no, en la primera exposición que Laura de Amor se pudo escuchar nada. Entonces sí, pienso sí, que es que es importante escucharlo, ¿no? Ella también se frustró mucho, o sea, es la escucha quedó hasta el final así como que bueno, no se escucha, pero todos te estamos escuchando decir lo que tienes que decir. Entonces ahí se pierde mucho, pero también me confronta a mí con que ¿qué importancia le estoy dando yo en el papel? Mucha importancia, pero en la práctica tal vez no tanto, ¿no? Porque además, si pienso que lo que va es una parte importante, que siento que puede salvar este binarismo que se crea, y lo que dices tiene mucha razón. De repente cuando yo pienso en ese fenómeno sonoro, sí lo purifico mucho, porque al estar que inserta en mi objeto de estudio, también hay mucha subjetividad mía operando y de cierta manera hasta muchos prejuicios que yo tengo que encontrar la forma de salvarlo, y siento que salvarlos va a ser como mi tarea más grande ahora que estoy tomando un curso, ¿no? Y que aparte que insisto más en insertarme en el objeto de estudio, entonces cómo salvas todas esas cosas. Pero es interesante. O sea, sí, a mí me da esto. Es súper importante. Justo yo nada más quería hacer una anotación con el tema del registro de audio. es curioso porque en periodismo hay todo ese debate del registro con la grabadora de una entrevista y siempre te dicen, aún así, haz anotaciones en un cuaderno. Uh-huh. Porque sí. Puede perder. Sí. ¿No? Entonces también no olvidemos esa, ese valor del texto escrito. Pero bueno, ahorita me acordé por que salió dos veces. Y viceversa, ¿no? Si vas a tomar nota, aún así la voy a tener. Entre más. Sí. Y grábalo con un equipo, si se puede, un poquito mejor, porque al final, pues. El ruido ambiental y eso, la grabación, queda mal. Claro. ¿Los demás en esos proyectos? Yo creo que ahorita que Liz estaba hablando sobre todo del texto de Ana María y que yo estoy retomando algunas cosas, como que inevitablemente tenía que volver a pensar lo que estaba pensando, ¿no? De cómo yo estaba entendiendo esto, por ejemplo, de el patrimonio cultural y todo este proceso de, de purificación de la música, y eso me llevó como incluso recordé yo cómo estaba ya también grabando y como con todas estas dificultades y etc, pero igual como la misma gente también está, o sea, cómo se presenta este fenómeno que a veces uno lo ve en campo como, ah, sí, pues la música y no sé qué, cuando la música, y ahí sí retomo el cristianismo, como pues la música te está llevando y te está remitiendo a otros, a otras, ¿cómo decirlo? Como a otras esferas o a otros ámbitos que uno no está contemplando ahí. Ahora que estaba haciendo como todas estas transcripciones y escuchando los audios, decía, ay, pero ¿por qué no hice tal cosa? ¿O por qué no pregunté yo por qué? Y como que sí sentí que en cierta medida estaba como diciendo, bueno, la música y no sé qué, pero no, la música está, ¿qué esto de la música me está remitiendo a otros ámbitos? Y sí, también esto me ha hecho pensar como en cómo también, digamos, la forma en cómo yo escucho, claro, es una forma muy distinta del deseo, pero cómo yo incluso puedo llegar, no sé si a mediar o incluso a intentar entender, y cómo esto, por ejemplo, no puedes llegar a ser en algún momento una violencia epistémica, o sea, creo que esto te confronta y eso es lo que yo he sentido como ahí, sí. Y eso es lo que me ha hecho pensar esto, sobre todo. Bien, yo es la primera vez que vengo, es la realmente la primera vez que leo algo así, y ya hay cosas que me están resonando como en mi proyecto, pensando, primero lo pensé un poco, no tanto desde la escucha sino desde la producción de sonido, porque soy intérprete y produzco sonido, sonido que se entiende, digamos, dentro de unas convenciones muy específicas, porque todos producimos sonido, pero estaba pensando en cómo el intérprete es juzgado por cómo suena y por cómo se escucha, por cómo un buen intérprete es el que suena de determinada manera, y ese es el intérprete tradicional, y todo el que tenga, digamos, produzca sonido o música de una forma distinta, ya queda un poco por fuera de estas categorizaciones de lo que es un buen o un mal intérprete. Y estaba pensando, aparte, que con estos marcos de experimentación que estoy trabajando, que les resumo un poco, es básicamente tomar los diferentes elementos que hay alrededor de una obra, no solo la partitura, sino otros textos alrededor de ella, reordenarlos y presentar como dentro de la performance algo que sea distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho, es una problematización de la identidad del intérprete en términos sonoros. Yo he estado defendiendo mucho durante mi estadía en la maestría de que el intérprete puede escribir, en que el intérprete puede teorizar sobre su práctica de manera escrita, en que yo quiero escribir una tesis y no el ensayo de 30 páginas y defenderla y todo esto. Pero ahora estoy pensando, además de eso, el intérprete tiene la capacidad de, por medio del sonido, problematizar estas cosas, que son como es otro medio de producción que va a la par, que no está peleado de ninguna manera, pero que, sí, bueno, es como lo que estoy pensando en este momento, con dos lecturas. Y por ahí, dos horas y media en este seminario. me preguntaba mucho, eso es una cosa medio anecdótica, pero cuando yo empecé a tocar, cuando llegué a Bogotá, a la Javeriana, a flauta, me decían, tu sonido es muy airoso y muy de garganta. Y yo pensaba, yo estuve rodeada, soy del Cauca, las chirimías caucanas tienen flautas de PVC que suenan airoso, gutural. Y fue una vez que toqué una obra de Alejandro Durán que era basada en esas chirimías y me dijo, me encanta que niño se le está sacando la tanta. Y yo decía, no debería estar yo tratando mejor en la chirimía. Y él también me diga que Mozart me está sonando muy airoso. Entonces pensaba, claro, fue el contexto en el que yo crecí en kinder, bailaba el río blanqueño, sonaba de esta forma y estaban los chirimías por la calle en diciembre, pues para mí era muy difícil conceptualizar otro sonido y estuve mucho tiempo luchando con que ese sonido que escuchaba pudiera yo producirlo porque no estaba dentro de mi imaginario sonoro. Y esas fueron las flautas con las que yo crecí, no las flautas de Pajud y de Rampal. A mí hay una línea que, o sea, que estoy como comenzando, pero la verdad que creo que sería muy bonito así también en la interlocución poder construir algo más, que tiene que ver con la construcción del gusto culposo. Y la construcción del gusto culposo y los planteamientos que se han hecho en torno, pero se puede ampliar, creo, a la canción romántica, la balada y géneros en general así como románticos que no entran en el ámbito del buen gusto, ¿no? La balada de los 70 y, por ejemplo, pero creo que sí se puede. claro, pero o sea, es horrible ser etnomusicóloga, porque yo sinceramente, en serio, hasta ahora no tengo un gusto culposo. No tengo ningún pedo en decir que me gusta algo. No, entonces bueno. Estoy seguro que voy a estar en grupo. ¿Seguro? No, sí, ya no, lo vamos a descubrir. Pero me lo tendré que dar a descubrir porque. Me hace ver tu playlist. Sí. Pero sí, a ver, más bien, no tengo un gusto culposo musical, pero sí tengo un gusto culposo que me di cuenta por el Face. Por ejemplo, si pongo una canción de Silvio, ¿no? Trato de buscar una que no tenga un videíto todo, ¿sabes? Así de la rosita, no sé qué, y el amanecer. Bueno, pero a ver, no, es que no es gusto porque no me gusta. O sea, pero sí estoy como depurando justamente de eso que sí a mí me parece. O sea, purificando, sí. Exacto. Bueno, pero a lo que iba es que me interesa mucho lo del gusto culposo y me interesa sobre todo por lo que puede haber en los géneros que más, obviamente esto siempre es contextualizado y situado, ¿no? Pero que más generan eso, gusto culposo y rechazo y demás, en términos de los excesos que traspasan el lenguaje y los recursos que constituyen al género, digamos, ¿no? En cuestión. El exceso, pues, ¿no? Porque parte, por ejemplo, de lo que pasa con la balada, ¿no? Y su, que es todo, desde la música hasta el performance, es el desprecio por el cliché que te lleva a las, así, como que a las emociones también aclichizadas. O sea, los recursos cliché, como cuerdas que van subiendo la intensidad, no sé qué, bla, bla, bla, que te llevan a la emoción cliché, ¿no? Supuestamente, y viene una serie de cosas. Pero me interesa articular eso justamente con las teorizaciones que se han hecho sobre lo melodramático como géneros intermediales, donde ya no nada más es la intermedialidad de es lo sonoro con lo, puede ser con lo visual o con lo no sé qué, sino justamente la manera en la que la lógica de la oralidad se filtra ahí, ¿no? La oralidad, oralidad, digamos, porque está también conectada a modos de relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, y bueno, pues tú que también trabajas con las cuestiones del estigma y todo eso, o sea, la neta, yo creo que ahí se abre un campo no explorado, ¿no? En donde se puede hacer una... por poner, digamos, a prueba también todos estos planteamientos, ¿no? De ahí me recordaste este texto... Es un artículo que escribió Justino Fernández sobre el arte en México, que discute un poco eso, como comparando la Venus de Milo con la Coatlicue, y como esta cuestión de contextualizar las apreciaciones, donde pues la Venus de Milo era como una intención completamente decorativa, etcétera, y en el otro pues hay una serie de cargas. Y justo lo que yo estaba pensando, porque bueno, la próxima sesión va a ser sesión híbrida. Y, o sea, pensando que mucho del texto de oralidad en realidad discute de lo que yo planteaba, bueno, de lo que yo planeaba hablar sobre otredad, etcétera, creo que lo deja bastante bien y sería redundar. Quería lanzar unos tirabuzones para la lectura de la próxima sesión y luego ya las mías. Y es un artículo que hice, que me pidieron en la Casa de las Américas, como para entender la industria discográfica en México. Aviéndote un texto para quienes quieran investigar al respecto, y entonces es un panorama como coordenadas básicas para entender la industria musical en México o las múltiples industrias, un poco desde una perspectiva burdiana, en el sentido de de decir, bueno, pues hay distintos campos donde está la música popular alternativa y está lo tropical y está lo regional banda y está lo experimental jazz contemporáneo, y entonces creo que se podrían abrir como una serie de discusiones, y de hecho es tirabuzón porque pongo en el mismo campo lo tradicional y lo folclórico, donde obviamente son completamente opuestos, pero ya viéndolo en una perspectiva macro comparten muchos de los imaginarios, ¿no? Y lo mismo, de repente, el jazz y el noise, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque poniéndolos en perspectiva con un imaginario mucho más amplio como puede ser la industria musical en México, pues tienen ahí como... son polos opuestos que se atraen, de alguna manera. Y creo que, como sí llego a hablar de cuestiones sobre discriminación, la falta de documentación, el chilangocentrismo, etcétera, creo que puede haber como mucha discusión en ese sentido. Yo concuerdo toda la cautela de que es un texto justo para abrir discusiones. Sí. No es un estudio a profundidad. Porque sí, o sea, es abordar a la música desde lo sonoro, ¿no? Como objetos sonoros con significaciones muy puntuales. Entonces, pues ya estaba contemplado. Bueno, creo que se suma. No sé qué más quieran decir. Bueno, al menos así va, o sea, tiene una resonancia, ¿no? Sí. Es que es importante saber, o sea, no es como forzar a hablar ni nada, pero tenemos que ir sondeando para que el espacio realmente vaya. O sea, a mí sí me tiene un poquito. Yo creo que tenemos que preparar bien las cosas para que realmente lleguemos a este punto de aterrizaje de alguna naturaleza. Y creo que en ese sentido es como importante ir generando esos espacios de apropiación del espacio, espacios de apropiación del espacio, para que ocurra, ¿no? Digo, sobre eso yo les tenía una propuesta muy puntual. Siento que sí van a hibridizarlas o hibridar las sesiones. Les quería proponer que en vez de hacer la mesa redonda, que no hemos realmente contactado a los ponentes ni hemos confirmado nada, ¿por qué no dedicar la sesión del 21 de marzo, que es antes de Semana Santa? O sea, después de para ya presentar un avance de investigación, que el avance puede ser exponerlo, o sea, no me pedía tan que traer las clases, pero que realmente podamos ahí visualizar y ver qué tenemos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, lo platicamos en diferentes momentos. Yo sí les decía, tanto Julián como Luis, sobre todo, los que he visto fuera de la clase, que yo sí me mantendría como firme en la propuesta de que salgamos con una publicación aquí, pero creo que lo tenemos que discutir entre todos y también saber que no es obligatorio ni es así como sine qua non, o sea, ¿no? Pero invitarles a que piensen en estas semanas si sí, cómo, o sea, creo que puede ser muy informativo, ¿no? Justo el lunes tuvimos una discusión en el seminario de doctoral de la importancia de leernos y de producir textos entre nosotras y ponernos a debate, ¿no? O sea, de repente vemos textos que se publican y que ya son famosos y que están circulando, que no hay opción de que no pasaron por un espacio de discusión donde también es un espacio de cuidado, ¿no? Como decir, luego típico, el seminario te pide el trabajo final y al final ni supiste si el profesor lo leyó o no, el profesor termina con 50 trabajos y casi que se te sigue un parrafito dándole las gracias porque sacrificó sus vacaciones. Y aquí tenemos la oportunidad de que realmente la publicación es un pretexto para que los textos se debaten, se discutan y que al final, pues, si ha de salir un libro, que sea un buen libro, no un libro escolar como, ay, bueno, es un seminario. No, o sea, realmente hacer lo necesario y si me explico, entonces en ese sentido, no sé cómo vean que el 21 de marzo lo dijimos exclusivamente. Que cada quien ahora sí coloque una propuesta, pueden ser textos colectivos también. No, o sea, como siéntanse muy libres, puedes. Y también alguien puede decir, no, yo la prefiero, no, pero piensen en la oportunidad que esto implica. Sí, y además piensen que, bueno, pueden traer un avance así, pero si realmente todavía se sienten así, con que, o sea, un esquema, una propuesta, como dice Jorge, porque también aquí, o sea, nos. Podemos todos tener la oportunidad de recomendar bibliografía. No, mira, esto que no sabes ni cómo decir, o sea, capaz te sirve leer tal o cual. Entonces, o sea, sin miedo, ¿no? Eso, ¿no? O sea, al menos intentar armar su propuesta, ¿no? Yo, mi asunto, le digamos también una cosa que les quería comentar, es que no sé bien todavía cómo orientarlo, ¿no? O sea, porque hace tiempo que yo he estado pensando en hacer un texto sobre, sí, sobre la necesidad de mover el chip, digamos, ¿no? En la manera en la que a veces se piensa la psicología y todo eso, ¿no? Entonces, revisar finalmente todo esto. Y creo que, pues, puede ser una, o sea, puede ser un texto que después yo integre, ¿no? A un texto mayor sobre eso o algo así, pero yo sí creo que, digamos, como lo que quisiera plantear es justamente a partir de una problematización sobre los presupuestos y categorías que se repiten y repiten en la psicología y las implicaciones de eso. Y sí, bueno, yo sí que se expreso con mi preocupación de que nos apropiemos todos del espacio. Y no por, o sea, como decir, también la escucha, ¿no? Y también hay que escuchar la escucha. Pero sí me importa mucho que esté el espacio dispuesto a que todo el mundo pueda participar. Sí lo digo de verdad, lo que dice en ti, que nos movimos la boca en la sesión. Está bien si fue una sesión deliberada, pero lo que no quisiera es que no sintieran el espacio, ¿no? O sea, como que. Chile, yo me quedé con ganas de decir esto y no hay por dónde entrar, porque de pronto la discusión como que se fue como de ciertos polos donde no me sentí con la confianza, ¿no? Entonces creo que el enunciarlo es importante, el enunciar la preocupación es importante, más allá que cada quien tiene que gestionar su propio lugar y su propio momento, ¿no? Pero sí creo que a veces decirlo hace una diferencia, ¿no? Saber que, o sea, no, yo estoy preocupado con sentir que todo el mundo siente ese espacio, ¿no? Aunque decidan no usarlo, pero que sepa que están y que hay una preocupación de por medio. Porque pues tenemos que ir construyendo esto, ¿no? O sea, tenemos que ir. Estamos en igualdad de condición. Pues por lo menos quisiéramos estarlo, ¿no? Quisiéramos estarlo y hay que llegar a ello. O sea, yo con mi proyecto de investigación del doctorado, yo todavía no encuentro como seguramente resonaba en algún momento, pero no. Pero bueno, si hago algo aquí no tiene que ser, son interesantes cosas en la vida, o sea. Uh-huh. Empiezan a resonarme cosas, pero ahí voy, o sea, esto es como bastante nuevo. Uh-huh. Yo sí soy un producto de esta escuela. Y bueno, investigo cosas históricas, investigo música clásica, o sea. Pero por ejemplo tú, o sea, metodológicamente, ¿cómo estás abordando este asunto de ver a las mujeres del pasado, del siglo XIX también, ¿no? 20, principios de 20. O sea, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cuál es la pregunta fundamental que estás planteando? O sea, yo estoy basándome en estos estudios de musicología feminista, de los primeros, y en historia de las mujeres. Todo lo. Teoría de historia de las mujeres, historia del género. ¿Pero qué quieres comprender de estas mujeres? O sea, estas mujeres te dan pretexto para preguntarte qué. ¿Cuál era su actividad profesional? ¿Por qué eran profesionales? ¿Cuáles son sus vidas? ¿Y por qué no sabemos nada de ellas? A pesar de que fueron unas profesionales de la música. Eso incluye qué tocaban y cómo lo tocaban, por ejemplo. Claro. ¿Qué es? Y eso, y como siempre me preguntan, ¿cómo las voy a escuchar? Pues es puro documento, y seguramente alguna tenía música, pero no sé si vamos a llegar a eso. O sea, estoy muy a todas las fuentes que toque está eso, en pañales, pues. Ese es un proceso que va a llevar rato, ver qué hay. No, pero en ese sentido, esta propuesta casi me dio 8 horas de pensar las fuentes también como fuentes que suenan. Puede ser algo interesante para darle la vuelta, ¿no? Como no decir archivo sonoro con archivo Sí, por ejemplo, se me ocurrió otro tema que traigo por ahí, que es la música en santa, pero pensando en el pianista, porque el pianista estaba sonando un pianista real y hay un escrito, y cómo se oye la música de santa y tal, y esas relaciones. Eso lo pensé, que es un tema que David va a dejar supongo por caminos muy extraños, pero ahí sí veo cómo oír a los fuentes y tal, ¿no? Que es algo que estoy trabajando en eso, que no tiene que ver con nada. Claro, entonces, pero es que sí, o sea, porque tienes ahí, o sea, problemas que se pueden articular muy bien, o sea, tienes la cuestión de género, justamente, ¿no? De construcción de ciertos roles y cuerpos y formas y no sé qué, ¿no? Que para lo cual también todos los manuales, las revistas de señoritas, sí, digamos, te dan una cantidad de información impresionante, ¿no? Y también la, obviamente, pues todo lo que ya sí conoces de literatura sobre la, digamos, la impronta muy patriarcal, digamos, dentro de la música académica. Y la invisibilidad, entonces, ¿no? Y yo pienso que ahí es justamente donde se articula muy bien con lo de Ana María, para pensar de qué manera la escritura de lo que se narraba, porque algo de información tienes, aunque sea poquita, no sé, ¿no? Te puede llevar a muchas otras cosas para pensar sí, claro, ¿no? O sea, la dimensión de lo sonoro, la aceptación o rechazo o invisibilización o lo que sea de ellas, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Yo sigo pensando ahí, como incorporando y tal, encontrar su lugar. Por otro lado, pues me interesan más cosas, ¿no? Uh-huh. No solo ese tema, puedo hablar de otras cosas. Por ejemplo, me interesa cómo se escucha la música clásica, la gente que la escucha, porque negamos, ¿no?, que es música del pasado y no sé qué, pero hay un público que compra boletos, claro, y va a los conciertos. Claro. Claro. O sea, los de la Filarmónica de Viena, que estaban carísimos, se agotaron en una semana. O sea, hay gente que va y oye eso. Uh-huh. Aunque digan que hacemos música arcaica y no sé qué, ¿no? Claro. ¿Cómo oye esa gente eso? ¿Y qué le significa eso? Es otro tema que siempre me ha interesado, ¿eh? Que sí estaría muy bueno preguntarse por su escucha, en una escucha que supuestamente nosotros sabemos cómo es, y yo creo que no tiene nada que ver lo que oye la gente que compra ese boleto, claro, y va y se mete, claro, con lo que desde la academia decimos que se debe oír de esa música. Eso es otro ejemplo que a mí me interesa, y otro tema al que le doy vueltas y tal, aunque no tenga que ver con él. ¿Cómo se escucha la música? los escucha el archivo. O sea, a mí de repente me interesa, aunque no estoy ahí, pero lo veo, la investigación histórica de archivo, pues hay una forma en que lo escuchas, aunque no tengas fuentes sonoras, ¿no? De repente a mí se me hace interesante un ejemplo que sí está fuente sonora, pero independientemente de eso, de una investigadora que rastrea, su tesis fundamental es rastrear los orígenes del mariachi a nivel de fuentes citadas históricamente, las rastrea en Los Ángeles antes de una fuente citada en México. Entonces, y todo esto a partir de un archivo que hemos encontrado. Yo tengo una queja muy seria de cómo nos sacan. Sí. O sea, nosotros tenemos reloj y nosotros nos hemos rechazado. Mejor se pongan una silla y me dicen. ¿Cuándo comer el recreo? Sí. Uy, la primera primaria. Me salió bien rápido. Que sí, o sea, ahí también justo todo el tema de la política de los registros, ¿no? Y cómo. Muchas veces. ¿Cómo lo escuchas tú como investigador también? También. Porque, bueno, o sea, el archivo historiográfico es sonoro, aunque no claro. Estés tratando de buscar que sonoro. Claro. Sí, sí. Pues abren temas, ¿no? Vamos dándole vueltas a todo esto, Male, ¿sigues ahí? Yo no me preocupo. No me preocupo. Okay. Bueno, pues realmente creo que te llamamos para despedirnos, pero. Pero siempre he tenido la duda contigo, con Juan Carlos, si sí va haciendo bien el seminario o quedan muy marginales como presencias conocéntricas. Entre otras. Ahí sí les aplicamos el. Sí, ahí sí. Pero bueno, vamos a cerrar porque si no nos van a sacar la experiencia recusmántica. Entonces, pues, pero ¿escuchaste bien y todo, Male, o? Creo que sí, también lo escuché a todos. Sí, lo escuché.